Buen día, buen día, buen día. Amigos, amigas, queridas de cada mañana, ¿qué cuentan? ¿Qué dicen? Ya arrancamos un nuevo mes, claro, lunes 3 de diciembre. Llegamos a diciembre, qué increíble, por favor, cómo ha pasado este año. Un año que hemos compartido juntos aquí en esta radio maravillosa, en este programa único, diferente, histórico, un programa amoroso, un programa divertido, un programa apasionado, un programa visceral, un programa que no se parece a ningún otro, te puede gustar o no, pero este programa es una cosa tan extraña y sale tan lindo porque se hace desde el corazón. Buen día, Papá Pablo, ¿qué tal? Buen día, Santiaguito, ¿cómo estamos? ¿Bien? Rachi, ¿qué tal? Buen día para todos, buen lunes, ¿cómo Costita? Va? Buen día para todos. Majo Lozano, buen día. Hola, buen día. Buen día. Buen lunes, buen lunes. La cereza del postre. A ver, ¿para qué no está saliendo al aire? No, no salís. Hola. No. No. Hola. No, después te presento. Buen día, Liz Italiani. ¡Bravo! Buen día, buen día. ¿Cómo anda? La cereza del postre, la que vamos a exportar cerezas. Sí. Concha Tichí. ¿Eh? Concha Tichí. O Charlotte. O Charlotte. Hola, buen día. Ahí está. Ay, ay, desde mira. El más allá. Ahora ustedes sí. No me escuchaban, pero yo los escuchaba a ustedes. Sí, ¿existe el Charlotte o no? El... Sí. Sí. Le agarrás el chocolate. Bañado. Cuando yo era chico, los postres más chetos, excelente, más caros, sí. Los que podía comer poca gente cuando iba a comer afuera, era el... Con Charlotte. El Charlotte, claro. Ah. El almendrado con Charlotte. Sí. Lo que pasa es que me parece que no vi más la lata. Claro, tipo el lata venía. Viene tipo plástico, tipo la crema ahora, eso, me parece. La crema, no sé, no la crema. Vi más la lata yo. Antes venía como una lata de durazno enorme. Pero el Charlotte no es crema. Que se calentaba. Era un chocolate fundido. Pero en el frasco ese sí. Viene. Pero ahora viene como, es verdad, como si de fuera crema. Mayonesa, claro. También. Así, un coso de una mayonesa, pero claro. De pancho de la calle. Lo calentabas en baño María y con eso. Claro, se calentaba en baño María, tenés razón. En mi casa siempre hubo una que nunca la abrían. Se guardaba para una ocasión. Era como una cosa sagrada. Cuidaron más la lata de Charlotte que la virginidad de mis hermanas. Oh. En mi casa. Estaba ahí. Que no abrieran la lata. Recuerdo cuando yo era muy chico de ver la lata de Charlotte en el modular. Claro. Estaba abajo de los platos, al fondo. Y yo toda mi infancia preguntaba qué era esa lata. Era un chocolate muy caro que no se podía abrir. No, no. Bueno, pero un día la abrimos. Sí. Y tampoco era tan una cosa caliente. No era rico de gusto. Siempre se combinaba con el almendrado. Claro. Qué rico el almendrado. Ese postre siempre. Postre siempre muy, muy ochentoso. Sí. Mira, la casata, el almendrado, el bombón suizo. ¡Bombón suizo! ¡Qué rico! Y nunca me acuerdo cuál es, claro. ¿Qué diferencia, bombón suizo o bombón escocés? Hay diferencia. Hay uno que tiene dulce de leche en el medio. ¿No? Sí. No sé. Después, cuál es cuál. Postres de los 80, tenés la... Copa Melba. La Copa Melba, el Don Pedro. El Don Pedro, sí, el Don Pedro. Don Pedro viene bien igual, muy, muy bien. Don Pedro que es helado con whisky, que es una patada. Bomba. Y además que te lo dejaban probar y comías de chico con el coso con whisky. Fuerte el Don Pedro como... No, postres ochentosos también la copa de la casa. Sí. ¿Se acuerdan que cuando ibas a un restaurante, una parrilla, en todos los lugares había una copa de la casa? Sí. Que cuanto más alta, más cotizaba. Sí. Petre trae una copa alta. Con las dos obleas de encajadas. Claro. Sí. Y después postres ochentosos, también estaba el postre ese que era el las vainillas con el flan. La crema chantilly, el dulce de leche y las nueces. Ah, nosotros le decíamos borracho antes. El postre borracho, sí. ¿Y la isla flotante qué? También. Las claras, batidas. Sí, dulce. Un día hace poco voy con mi hermana a comer a un restaurante, una parrilla acá que tiene isla flotante. Sí. Ah. Y te las ponen en un exhibidor, te las muestran. Oh, yo cuando vi eso eran espectaculares. Después, sí. Es una cosa alta, alta. Entonces llega la moza y me dice, ¿qué van a comer de postre? Le digo... Quiero aquello. Ah, me dice, ¿isla flotante? Sí, isla flotante, le digo. ¿Con qué la quieren acompañar? Isla flotante, le digo. Con pedazos de tierra. No, me dice, ¿pero qué le vas a poner? ¿Le vas a poner un poquito o frambuesa o chocolate o...? No, isla flotante. Isla flotante. Pero me dice, ¿sin nada? Isla flotante. Isla flotante, claro. A ver si me escucha, que quiero... Cuando lo vi, pareció un flan gigante riquísimo. Ah. Después es espuma. Sí. Ahí me di cuenta que había que acompañarlo con algo, si no tiene gusto. Le ponían caramelo antes. Lo típico es como caramelo. Sí, pero hay que adornarla con algo. Pero... Si no... Y es la... como comer espuma de afeitar. Como la, boca, la otra es que son las bochas de helado que vas juntando y le pones la... La copa de la casa. Esa la copa de la casa. Esa es la copa de la casa. Ensalada de frutas, dos bochas de helado, sí. Crema americana. Tiene lo que tenés. Frutilla, crema, sí. Todo lo que tenés. Durazno, sí. Cortado tipo media luna. Ahora, y postres ochentosos también, el... Todo antes llevaba... durazno en mi barriga. Claro. Buenísimo. Qué rico. Las tortas, los arrollados. Todo, ¿se acuerda del arrollado que lo hacían tipo tronco? Sí. Sí. Qué rico. Todo raspado arriba. Panqueque de manzana quemado al rum. Ah, ese no me gusta. El panqueque de manzana. Flambé. Flambé. Que en el restaurante. Lo prendía fuego. Ay, qué lujo. Sí. Ah, y si era tarde no te lo hacían, ¿viste? No, todo no, ya cerró la claro, cocina. No, ya cerró. Bueno, y todo el restaurante miraba. Él sería un panqueque flambé claro. O un el postre borracho. Balcarce, pura espuma. El postre Balcar. ¡Qué rico! Ochentoso postre. Lo recibimos en el Sanso. Claro, chico. Buen día, ¿cómo le va? El postre ochentoso de la radio. Empalagoso, empalagoso. Tío. El más esponjoso. Qué soñé con el bebé anoche. Era ¿otra vez? ¿Qué tipo? ¿Otra vez? Te tenías fuerte. Estábamos trabajando. Se ve que fue en un momento que ya era hora de venir y apagar el despertador. Trabajando comiendo pizza. Y estaba laburando y estaba todo teñido de marrón el pelo. Mira. Pero, chicos, un marrón heavy. Fuerte. Yo decía, nadie se va a dar cuenta, nadie le va a decir nada. Nadie hombre. Va a decir nada de esto. El color de Pablo. Se tendría que haber tenido hace meses, ¿no? Con los números. Es verdad, es verdad. Bueno, al final... A esta altura tendría que estar eran pelado. Eran 25. Claro. Bueno, ¿cómo andas, bebé? ¿Bien? Bien, ¿ustedes? Bien, che. Un fin de semana divino. Obviamente que el espectáculo del fin de semana fue el G20. Sí. Impresionante todo lo que ha pasado, sí, chicos. Sí. Saquemos la política de lado, ¿eh? Hablo de lo que fue la foto, la postal. ¿Saben con qué me quedé ganas de ir? Que, imposible ir, ¿no? Pero ¿con me qué? Quedé... No, me hubiese gustado ir a ver los aviones. Ah, sí. Viste que vos dijiste el viernes que tenías que ir a verlo. La flota de aviones de esos poderosos, de esos presidentes, primeros mandatarios del mundo. Imagínense lo que debe haber sido la postal de ver esos 15, 20 aviones que estaban ahí. Gigante. Sí, o más, porque había delegaciones que no traían a presidentes. Debe haber habido más de 20. Claro, sí. Menos el de Merkel. Ángela, sí. Se dice, ¿no? Angela. Angela Merkel. Ángela se comió todo el protagonismo. Y se comió todo en una parrilla. Qué maravilla, chicos. Qué genio, ¿no? Piensen que Angela Merkel es la mujer más poderosa del mundo. Sí, claro. Es una mujer que hablando de poder real, es la mujer que más poder tiene. Es decir, es la mujer, es la presidente, la primer ministro, mejor dicho, de un país, de una potencia. Potencia más grande del mundo. Sí, está entre los 3 o 4 países más poderosos del mundo. La mujer no es solamente que vino en un avión de línea, como puede viajar cualquiera de nosotros, súper relajada, sino que llegó tarde, fue como llegó a la gala del Colón. Sí, pues tuvo problemas con su avión. Con todo tuvo problemas. Sí. 3 días viajando, estuvo a dedo, llegó. Y el marido no la quiso acompañar. El marido... Se bajó en el avión y dijo, anda vos, nena. Mira, Ángela. Y acá se la vio sonriente, haciendo chistes. Después salió a caminar al sábado a la tarde, salió a caminar por el barrio y la llevaron a comer una parrilla que terminó sacándose fotos con los parrilleros y después la gente la aplaudía. Sí. Y salía saludando, pero como... El quinto Stone. Una mega star. Diva, era una diva. Pocos presidentes pueden hacer eso. Sí, pocos. Yo atendí a una, no sé, que sea, como una ministra, no, de embajadora. ¿En el local? Claro, acá en Argentina, de Alemania. Sí. Y era también súper sencilla, porque dice que cuando tienen puestos políticos, como que dejan de lado un montón de sus cosas personales y viven como más austeramente. Claro, es que... Se dedican a la política, eso es como tranquilidad. En el medio, entre nosotros, pasa lo mismo. Viste que cuando vas a una fiesta... Te das cuenta de esos que viven peleando, que viven criticando, que todo porque están en un rincón, todos tienen un cagazo de que alguien les tire algo por la cara. Y después estás vos que no tenés ningún problema, que entras a quilombo, chupás, te emborrachás, comés, morfás de todo, hablas con todo el mundo. Y esa es más o menos. ¿Sabés que se nota? Se nota cuando una persona fluye. Claro. Sí. Y está cómoda para eso. Sí, está cómoda. No tiene problema, no tiene nada que ocultar. Sí, sí. Los países que no son. Digamos, nosotros vivimos en un país presidencialista. Sí, nosotros sí. Sí. Lo de ellos es un sistema parlamentario. Sí. Son países que no tienen presidente, tienen primer ministro. Claro. Es mucho más democrático, más relajado porque les da... Tienen poder, pero menos poder que un presidente, ¿se entienden? Sí, sí. Ante una cagada que se mandan o ante un hecho de corrupción, por ejemplo, que les comprueban, los corren y pasa otro. Los vuelan. Es como, por ejemplo, puede ser, no sé, Australia. Son países que funcionan de esa manera que es... Para mí es una democracia mucho más elevada. Claro, porque, sí, claro. Porque, bueno, ahí me contaba esta que, por ejemplo, no sé, aumentaba el damasco. Sí. Nadie compraba damasco. Claro. Se tiraban en la calle, todo claro. Se lo tenía que meter en el... Pero es increíble, sacando las cuestiones políticas de lado, lo que se vio con esta mujer, ¿no? Que caminara por la calle, que fuera, que se relacionara con la gente, que se permitiera vivir. Imagínense cualquiera de nosotros. Sí. Siendo la persona más importante, la persona que representa un país nada más y nada menos que como Alemania, que no es que venía acá de un país chiquitito, perdido en Latinoamérica. Venía de una potencia europea mundial. Uno piensa, ¿le van a poner un avión a esta mujer? A los 10 minutos le pone, no sé, la Mercedes-Benz le pone un avión privado para que la traiga. La trae, Superman la trae. Y no, esperó un avión que no se daba, la gente no podía, después esperó otro, qué sé yo, la terminaron mandando en un vuelo de línea. Es genial. Y que ella se suba y no ponga nada, nada, ningún reparo. Viste que tiene un modo de caminar, viste que camina. Sí. A mí me se acordó una tía mía. Sí, una tía Ángela. No sacó todos los invitados del hotel, ¿cómo se dice? Los que viven, los que huéspedes. Los huéspedes del hotel los voló a todos para quedarse él. Sí, sí, sí. Ah, bueno, sí. Bueno, buen día a todo el mundo. Es 6 de la mañana, 17 minutos. Hay que aprender de esas cosas, de la gente que es tan grande, tan poderosa y tiene esos gestos. Está bueno porque los hace humanos. Como Bebe. Sí, como Bebe. Mirá la remera. ¿Bebe sería nuestra Ángela? ¿Sí? Nuestra Ángela. Ángelo. Ángelo. Ángelo Paolo. Anguila. Angueto. Siendo a parrillas. Sí. La gente lo aplaude en la pizzería. Sí. La remera que le pusieron parece cuando le pones la remera a los abuelos de los nietos para abajo del pijama. No, por favor, un poco de respeto, pobrecito. Ángelo. Igual yo le voy a decir una cosa. Cuando fuimos a Martín Fierro la semana pasada... Estaba chupa. No. La gente lo saluda como si fuera un... Sí. Un prócer. Rockstar. Como si fuera Ángelo. Sí, le piden fotos. Es Ángelo. Hay un resurgimiento en la carrera. Yo vendré a ser tu Tarantino, Bebe. ¿Sí? Sí, claro. Viste que Tarantino lo agarró a quien era bueno, mucho. A Travolta, por ejemplo. Travolta. Claro. Todo era el último. Pero para Travolta era número uno, pero que no había trabajado hace mucho tiempo. O trabajaba, pero en películas menores. Claro. Y después Tarantino se convirtió en una estrella, chicos. Sí. Y Bebe, cuando yo llegué al Martín Fierro, la gente lo saluda como si fuese... leyenda. No, es... ¿qué es Richard? No, la gente tenía la esperanza del lunes y pensar que ayer estuve con él. Qué hija de... Bueno, la gente que estuvo... eligieron Bebe o Lizzie y ahora se quieren matar. Porque eligieron mal. Vamos, vamos, arrancando esta semana, Lunes 3 de diciembre, ya te podés comunicar vía WhatsApp con el Club del Moro, Nos mandás un mensaje de audio, de voz, al 11-3-700-100, Así se arranca la semana, Perry. Estás en el Club del Moro en la 100. Escucha. Y atrás. Mira, hoy es el Día Panamericano del Médico. ¡Apa! Sí, señor. Saludo para todos los médicos que nos escuchan. Hoy es el Día de las Personas con Discapacidad. Sí. Sí. Creo que todos somos capaces para algunas cosas e incapaces para otras. Obviamente que las personas con discapacidad están relacionadas a un tipo de discapacidad. Pero ¿cuánto uno aprende de las que son llamadas personas con discapacidad? Sí. Me toca por la vida, como seguramente les toca a ustedes, relacionarme con amigos o gente que tiene hijos, por ejemplo, Down. O tengo un amigo que tiene un hijito Down y entonces estoy bastante con él y tienen un nivel de vínculo tan afectivo con la gente que, claro, ahí se corren los intereses, la envidia... Los egos. Sí, claro. Y es amor puro, amor es todo puro. ¿Tu amigo, Costita? Sí, yo tengo una amiga que es mi amiga Mariel, que tiene la nena, que es Sofía. Y ahora ya estamos en el... Sofía tiene 11. Entonces, en la escuela le explicaron los cambios que va a tener ya de niña. Y ayer me dijo que ella no quiere dejar de ser una niña. Mamá. Entonces yo le preguntaba qué quería de regalo que Papá Noel le trajera. Entonces pidió una casa de muñecas con ascensor. Sofía, ya estamos grandes, le digo. Ya estamos grandes para eso. ¡No!, me dijo. Es una niña. Y el sábado tuvieron una... como el ahora le dicen concert. Cuando yo era chica era el acto. Ah, sí, el acto fin de año. Claro, sí. En la escuela de teatro, sí. En Ballester. Yo le hice la kermés. Claro, bueno. También. Claro. Entonces, el día este de hoy también apunta no solo a la discapacidad... ahora no me sale la palabra, o sea, como cuando nacés con una discapacidad, sino también a visibilizar mucha gente que ha tenido accidentes o cosas en la vida que también lo transforman en una persona con discapacidad. Y es un día para recordar que hay que ampliar los derechos y hacerlo visible, ¿no? Tal cual, y la inclusión. Sí. Igual se ha tomado mucha conciencia en los últimos años. Por suerte, sí. Creo que para eso han ayudado mucho las redes. Vieron que con el tema del proteccionismo a los animales, del cuidado del medio ambiente, por ejemplo, o también de entender al otro, en esto las redes, que han ayudado también para hacer tantas cosas feas y dañar a tanta gente, ¿no? Hablo del nivel de, por ahí, de bullying, que hay de ciberbullying, pero... Sirvió para tomar conciencia. Porque uno no se relaciona por ahí con alguien con algún tipo de enfermedad o discapacidad o lo que sea, y a través de las redes empieza a aprender, viste, que empieza y dice todos contra el mal de Chagas. Entonces aprendés lo que es el mal de Chagas sin querer, aunque no te toque de cerca. Sí, y así con todo. Claro, te vas enterando de historias y te vas enterando de todo. Falta igual, todavía hay un tema con las escuelas, con la educación, con la... Sí, pero bueno, todo de a poco, pero por algo se empieza. Hace... Sí. Yo tenía un amigo que fui a pasar año nuevo en el año... ¿Cuándo fue el quilombo de la Rúa? 2001. Ese mismo año fui a pasar a su pueblo y ahí me enteré que tenía un hermano que tenía, no sé, como 28 años, que tenía síndrome de Down. Claro. Y yo no sabía ni que tenía hermano. Después también tenía una clienta que un día voy a acompañar al pibito al auto y tenía al nene sentado ahí que era cuadripléjico y nunca me habló, que no importa que no me cuente, no hace falta que me cuente. Sí, pero siempre me hablaba como negándolo. Que tenía un solo hijo. Claro, totalmente oculto. Bueno, los ocultaban. No, y aparte el tema también, chicos, de los avances. Hoy para un nene o una nena Down, la cantidad de avances, de estimulación que hay... Una amiga nuestra tiene un hijito Down y yo veo los avances, pero tremendo, que cuando éramos chicos no pasaba. No. No pasaba, porque había mucho menos lugares a donde ir, mucho menos conciencia también. Acá en el país, viste, cuando se dice que los gobiernos comunican mal, hay una ley de discapacidad que es de verdad muy avanzada. Acá el Estado tiene por ley que asistir a las personas con discapacidad, a las familias. Por ejemplo, vos tenés una prepaga, si trabajás en una empresa privada, la podés pagar, y esa prepaga o tu obra social tiene que cubrir los tratamientos hasta el transporte escolar, escolar o el transporte para las terapias. Es una ley muy buena. A veces igual cuesta mucho. Yo tengo un amigo que tiene un hijo autista, Fran, y vos ves a esos padres con tanto amor. De hecho, ellos vivían en Mendoza y se mudaron a Buenos Aires para que lo puedan tratar mejor a Fran. Y también está la lucha permanente. Hay muchos nenes con autismo ahora. Hay muchos nenes con autismo, sí. Conseguir lo que ellos... Pero también al mismo tiempo, yo creo que ahora se conoce mucho más. Sí. Eso está bien. Y hay muchos lugares para ir. Y los avances son... impresionantes, chicos. Impresionantes. Bueno, 6 de la mañana, 24 minutos. Arrancamos acá. Todo el mundo es bienvenido, ¿eh? Levantamos las persianas, abrimos las puertas del club. Una mañana radiante. Ventila. Pero está fresco. Sí, está divino. Hay un vento, una ventolanza. Ahora, en esta altura del año, o a esta altura del año, mejor dicho, tener una temperatura de 13, 14 grados es tremendo. Es increíble. Yo recién me bajé del auto y dije, estamos en junio. Sí. Pero Nacho vino en campera inflable. Sí. Tenía frío, chico, me bajé del auto. Y suéter. Es una gran reivindicación para la banda del invierno. Sí, lo que pasa es que después en mayo van a ser 40 grados. Eso es lo que va a pasar. A mí, ¿sabes qué me da pena? ¿Qué? Me da pena esta altura porque la gente que fabrica ropa de verano... O la gente que, mira, un amigo tiene un gimnasio. Sí. Y me dice, sí, hay menos gente, qué sé yo, está viniendo menos gente. Obviamente, a partir de la crisis económica, ¿no? Obviamente. También. Y me dice, ¿sabes qué afectó también? El tema que no ha hecho calor. La gente, al no hacer calor... Que no te desnuda, ¿no? Que no se desnuda, digamos, que usa ropa mucho más... Sí, el doctor... grande, tapada. El doctor Gormillo siempre dice que no es que... O sea, que en invierno uno engorde desorbitadamente, que no lo ves porque te vas poniendo ropa. Te tapás. El día que hizo el primer calorcito, ¿te sacaste el poncho? Pero es que todavía no ha hecho calor para andar de verano. No, y hoy, bueno, la máxima de hoy va a llegar a 27 grados y el pronóstico indica un cielo parcialmente nublado. Una semana tranquila en el sentido de que no va a haber lluvias. Hasta el día jueves parece que no vamos a tener ninguna lluvia, ninguna precipitación. Bueno, 6 y 26 arrancamos diciembre, el lunes 3 de diciembre. Buen día, buen día, vamos. Vamos, arriba, arriba, arriba. Todos prendidos al Club del Moro, a las 100. Mándanos tu mensaje de WhatsApp, ¿eh, mamarrachi? Claro que sí. 11-3-700-100, ¿eh? Bebé, tú me vas a hacer tus labios besar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer. Te voy a comer. Tus labios besar. Es que yo quiero un poco más. Descargate 100 Radios Play y nos escuchás desde cualquier parte del mundo. Es muy fácil, ¿eh? La app de la 100. 100 Radios Play, ¿eh? Escuchá, escuchá, explota, ¿eh? Esa, arrancando la semana en la 100. Día, hoy es el Día Internacional del 3D o del cine 3D. Ah, mira. Del 3D. ¿De? Lo que dé. Del lo que dé. Bueno, ¿le gusta grabar películas en 3D? Yo en un momento me hago la pilla y me saco los lentes. Yo también. No ves nada. Es burro. No. Me hacen dolor en la cabeza. Mira. Todo el tiempo me saco los lentes, miro para arriba. Es divertido un rato, después ya es un... Sí. No, hay películas, como hacer yo cuando fui a ver Enredados... ¿La vieron? La Disney. La de Disney. Que la nenita, ella nace y viene una señora que era bruja y se la roba. Entonces, cuando se la roba, los papás todos los años, para el cumpleaños de la nenita, lanzan como haces de luz para recordar el día hasta que, bueno, después aparece la nena. Pero esa parte es mágica en 3D porque vos sentís que las lucecitas las tenés en la cara. Sí, eso está bonito. Yo me miro como que soy una enferma. Coco en 3D, muy hermosa. Sí. Yo vi Thor un día que nos cagaron a piedrazos a todos. ¿Qué viste? ¿Cómo? Thor. Thor. Thor. Thor. Ah, Thor. Thor, Thor, Thor. Thor. Thor. Thor. Thor. Thor. No. Sí. Es profunda esa peli. Sí, era con un martillo también, ¿eh? Por favor. Fui a ver Thor. Fuiste a ver Thor y te tiraban piedrazos. Sí. Thor. ¡Vení a ver Thor! Y después cuando nos saquen casi un poco más que nos revisan todos para sacar unos anteojos de mierda. Y claro, sí, tenés que devolverlo. Son pesados. Y te los dan en una bolsita porque están desinfectados. Sí. Vas con el coso en la mano. Y en Disney hay unos que vos te sentás y te tiran agua, olor. Eso es 4D. Ah. ¿Se festeja mañana? Mañana. Si hoy es 3, mañana es 4. Claro. Titanic yo vi en 3D. ¿3 horas? Yo lo mejor que vi en 3D fue, vi varias, pero vi Alicia en el País de las Maravillas. Ay, qué hermoso. Está bueno en 3D. O siempre un paso adelante. No, pero está bueno. Como Ariel me llevó. Pero después un rato te pesan los anteojos, ya te agarra un mal humor. Y claro, si yo me saco esto y cuando te sacas no ves nada. No, nada. Sorto. Es como miope. Son viejos. No ves nada y decís, ay, te lo volví a poner, pero te cansa, ¿viste? Aparte ves hasta el último detalle, ya la ardilla. Ahora, qué magia la del cine, ¿no? Qué magia el cuando uno está entrando y cuando se apagan las luces y empieza la película. Qué divino, qué espectáculo en sí mismo que es ir al cine. Me da claustro a mí un poco. ¿Qué? ¿En serio? ¿Ir a la sala? Sí, no le gusta. Tengo que estar como en el lado del pasillo, me pones en el medio, me cagaste la vida. Me pones en el medio, no me siento. Qué rico ir al cine, un paquete de pochoclos enorme. Gaseosa. Sí, ya sí. No sé. Ahora te dan de comer cualquier cosa en el cine, ¿eh? Una vez fui a eso que te acostás y comés. Obviamente me dormí, chico. No. Obvio, escúchame. Se durmió. Viendo It. Vino una película rara, aparte era... Pues no había nada, yo quería ir al cine, no me importaba qué daba. Yo quería ir a comer, claro. Y pedí vino... Claro, cuando terminé de comer, me dormí la siesta, chico, estaba acostada. Pegó mal. Y te pediste. Coso, dije, y sí, que voy a pedir. Se entró en una edad que se duerme, se duerme mirando las películas. ¿En el cine, no? Sí. Igual, la película, yo creo que señora. El mundo se divide entre la gente que se duerme mirando televisión. Yo. Y las que no. Sí. Y los que se duermen mirando televisión, cuando vos le decís, ¿te estás durmiendo? Te dicen, no. Estoy mirando. O te apagan la tele y decís, estoy mirando. Pues, mi vieja toda la vida. Bebe duerme con la tele prendida. Sí, pero obligado. Yo nunca me duermo. A mí no me duerme mirar televisión, no me duerme. Y si soy consciente, me estoy durmiendo, apago y me duermo. Ahora, hay gente, mi primo, por ejemplo, también, se duermen y cuando le decía, ¿te estás durmiendo? No, no, no estoy viendo, te dice. Estoy bien. ¿Pero qué estás viendo? Estabas roncando. Y mucha gente que conozco se duerme mirando tele y roncan orgullosamente de eso. Sí. Pero no se hacen cargo que están dormidos. No, no. Mira, no entiendo por qué. A mí me pasó el sábado a la noche, me costó reconocerlo. Porque vino mi cuñado y su señora a casa, que habían ido de viaje, entonces pusieron 2 de la mañana las fotos en la viaje. En la televisión. Mucha pelea. Me dormí en París, me desperté en Ámsterdam. Sácame de esta miseria. Ver las fotos. A nadie, sacrificame, por favor. Me dormí de nadie. Para, hagamos un llamado de solidaridad. Sí, por favor. A nadie le importa el álbum de fotos de la otra persona. Salvo que te lo pide y controla la velocidad con que se pasan las fotos la persona que está mirando. Sí. Es decir, la persona. Es decir, la persona que se le está mostrando. Claro. ¿Saben lo que hago yo? ¿Qué haces? No, me imagino. Me matan ahora si las muestran digitalmente con control remoto. Claro. Yo cuando me muestran un álbum, le paso 3 o 4 páginas. Sí, claro, sí. Sí, sí, rapidito. Pesado, ¿viste? Para otro lado. Un día una conocida me decía, no, pará que te salteaste esta. Me decía, no, me salteé. Y me volví 3 hojas atrás. Ya te dejo de... No. Qué hincha pelota ver el álbum. Siempre lo mismo, solo que cambia un poquito lo de atrás. A veces cambia, porque no a veces se hacen... Quiénes son. Y ya que estamos, tu nene es precioso, pero no me muestres la foto. No quiero... Sí. Bebé, no me traigas las carpetas del chico, no me importa. No me importa. Sí, a veces alguna fotita está bien. Una fotita está bien. Una está bien. Es el disfraz, es entretenido. Pero el tema es la cantidad. Que no conoces, ¿no? Claro. Tiene que estar... El tema es la cantidad. Controlado. Ayer mi hijo le habíamos sacado una foto, ¿viste? En una moto, no sé qué, estaba fascinado. Y dije, qué loco, claro. Me dice, ¿vos podés hacer que esto, pobre, que esto salga de acá? Del celular, ¿me entendés? Sí. Que esto salga de acá y yo la pueda tener y tocar. Se llama foto. Se llama imprimir. Pero, bueno, es tu hijo. Claro. Bueno, pobre. No existe más. Pobre. Hijo de Pero claro, no sabía. Él cómo... sabe, trata de explicarle al nene. Nada, se trata tanto de sacar mentira verdad, pero si sabes vos. Es por ella. Ay. A ver. Me está cuidando. Bueno, pero ojo. Son Tita y Soldán. A ver, Tita. De hace 20 y pico de años y el primer impulso que yo tuve porque no veía bien era agrandarla. Claro. Ah, Millennial. Ay, bueno. Así la querés hacer, agrandarla, viejo. Agrandate la de vos. Vos sos de la diapositiva. ¿Qué te hace? Los anteojos, abuelo. Pero uno está. A mí me pasa con la revista. Yo agrando todo si no veo nada. El bebé touch. Sí, el bebé touch. 6:34. Buen día, gracias por estar ahí, amigos, amigas de cada mañana. El Club del Humor al aire, arrancando el último mes, ¿eh? ¿Cuántos días faltan para que termine el año? 28. Ya estamos. Son buenas. En realidad ya estamos transitando el lunes. Quedan 2 lunes hábiles. Lunes 10, lunes 17. El 24 se terminó y el 31 se terminó. Claro. Brindamos acá. Besito grande. El 24 va a ser una fiesta de Navidad. Sí. Ah. Viene Papá Noel ese día, me dijiste. Sí. ¿En serio? Regalito. Buenos días, Cruzada de la Cien, de South Beach, Miami. South Beach. De Alton Road, a la 9, trabajando en un laundry con compañía de la 100. Un beso para Lizzie, que es una genia. Estoy hace 4 años aquí, esperando volver muy pronto a Baires. Tengo toda mi familia allí, así que vine a hacer una gauchada típica de nosotros y esperando volver. Bebé, I love you. Sí, vos sabés que, claro, es increíble porque por mejor que estés y teniendo un buen laburo y ganando bien, uno siempre es del lugar donde nació. El ruño de uno, sí. Qué bárbaro. Mi hermana, chicos, hace muchos años, mi hermana se fue en el año 2000. Hace casi 20 años. Yo no puedo creer, pasó una vida... Y mi hermana habla peor que Maju. Peor que Maju, ese es el marco. Es decir, habla con acento. No con se todo. Le entiende. No. Mi hermana no perdió nada del acento, de todo. Y viste esos que se van 2 días. Sí, bueno, vienen. Vale, y todo el tiempo vive con la cabeza pensando acá. Ella está muy bien y vive feliz y tiene su familia y todo. Ahora, ¿cómo uno extraña el lugar de uno? Sí. Como uno sí, extraña. Así que para todos los argentinos que andan por el mundo laburando, ganándose el mango, viajando, o como estén, un abrazo bien fuerte. Hola, buen día, Club del Moro. Soy Andrea de Sunchales. Aquí con mi rutina de bicicleta, ya volviendo. Cómo me encanta escucharlos cada mañana. Me alegra la mañana, me alegra la vida. Un beso para todos. Lizy, Costi, las amo. Las amo. Ay, qué linda. Arriba de la vida. Está atrás, soldada de Maju. Sí. Las amo. 6:36, la temperatura está en 14. ¿Cómo estará el día de hoy? Bueno, hoy tenemos un día parcialmente nublado. En este momento la térmica es de 14 grados y la máxima va a llegar a 27. Por acá, otro poco por allá, otro poco por allá. ¡Ah! ¡Arriba! Por acá, al Sergio. Otro poco por acá. ¡Canten, putos! ¿Cómo dice? Ah, ah, ah. Algo por allá. Otro poco por allá. Y si te vas dejando, me voy encadenando. ¿Saben qué? Hoy cumple... Pensé que tenía 15 más. Hoy cumple 70 años John Michelle Osborne. Ozzy Osborne. Oh. ¡Mirá, Ozzy! Oh, ¡qué grande! ¡Qué increíble! Tuve la posibilidad de entrevistarlo a él. ¿Cómo me digas? ¿En serio? Sí. Y hace de esto 15 años. Y estaba roto, pobrecito. Sí, está sí. Internado. Uf. Ahora. ¿Vieron cuando hicieron lo de The Osborne? Lo, sí, la serie. La serie. Bueno, la serie. Bueno, tuve la posibilidad de entrevistarlo ahí. Y cuando me encuentro con él, muy agradable, sí. Pero tenía un patobica a un lado, un patobica al otro. Cuando se caía un poco para un lado, un patobica al otro. Bueno, oh. Y en un momento claro. Me cortan la nota porque tiene que ir al baño. Oh. Y lo llevan al baño como arrastrándolo, pobrecito, no podía ni caminar. No, no podía caminar. No. Claro, años después él contó que estaba en esa época muy medicado. Muy, muy, por eso parecía un estúpido en toda la serie. Ahora, y cuando quería contestar una de las preguntas que le hacía, tartamudeaba. Claro, en toda la serie, viste, que parecía... No, no, pero me daba mucha pena, pero vos en la serie lo veías que por lo menos caminaba solo. Se arrastraba, pero... Ahora, y cuando yo lo entrevistaba, no era un tipo grande, tenía tu edad, más o menos. Sí. La vivió fuerte. Claro, por eso no puedo creer que tenga 70 años nada más. En la pera. Pero ahora está mejor que lo que se veía en aquella época. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, y cuando canta en vivo, porque hay muchos fans, muchos fanáticos, ¿está siendo apuntalado de alguna manera vocalmente o la banca todavía? No, siempre tuvo esa voz. No, o sea, nunca tuvo una gran voz. No, no, o sea, grita. Grande. Él tiene un encanto muy especial, no tiene escena, él salta nada más, no sabe hacer otra cosa. Pero es Ozzy. Pero la gente lo ama. Fue Ozzy, Ozzy. Fue, musicalmente fue impresionante. Sí. Pero ahora claro, es un poco la leyenda viviente, ¿no? Sí. Bueno... Les hago una pregunta. ¿Cuál? Un capo igual, El príncipe de las tinieblas. Sí, señor. Si yo les digo, ¿qué pasaba un 3 de diciembre del 94? ¿Qué salía del mercado? ¿Qué me dicen? 3 de diciembre del 94. Cambiaba el mundo. Fiel Morena de Thalía. ¿Alguna consola? Por favor. ¿De video? No. ¿El iPad? No. No, 94. Cambió. iPad de Post 2000. ¿En serio? Claro. La PC es de antes. El Discman. El pendrive. El Discman es más viejo, ¿eh? El pendrive. No. Algo tecnológico. ¿Es algo de tecnología o de comer? La Sony lanzaba la videoconsola llamada PlayStation. Ahí está, le pegué. La estación de poder. La PlayStation aparecía, la 1, en el 94, un día como hoy. Fue en Japón. Qué grande. Claro, qué grosso. Palito Pores. ¿Qué? Sí. Pero, la Play... Ayer estuvo... No, no puedo decirlo. ¿Por qué? Bueno. Vos te quedaste... Es como... Start no, el Olivetti. Palabra, claro. No, no, iba, me ciego, pero no puedo decir nada. Eléctrica. No puedo decir. Nunca tuve nada de eso. El Segelin fue lo más tecnológico de todo. Sí, yo tampoco, nunca tuve nada de eso. Yo tengo una Play en mi casa, pero no sé cómo se usa. La Play, qué divertido para los chicos. Sí, es divertido. Yo ayer escuché un nene de 13 años, tenía la Play, y vino y daba vueltas alrededor nuestro con esa patineta que... Del aire. La nueva. Sí. Y daba vueltas alrededor nuestro. No, la de dos ruedas. Esa. Sí. Y tiene Bluetooth y vos podés la música. Sí. Y entonces da vuelta, da vuelta, da vuelta. Y dijo, estoy aburrido. Sí. No, oh, no puedo creerlo. Y dice, le digo, anda a jugar a la Play. Y yo todo el día, así, no tengo nada tecnológico, me dice. Pero la Play le cambió la vida a la gente. Sí. ¿No tiene Play? Sí. ¿Eh? Sí, Juaco tiene Play. Pero se queja igual. No. No tiene Play. No, mira, estoy en un problema con tenía, eso. Por tenía. Eso iba a hablar y iba a abrir un debate. No, porque tiene el padre tiene. Ah. Y va y viene la Play como si fuera la tortuga del jardín de infantes. Pero tengo problemas con los límites. tengo que andar amenazándolo todo el tiempo. Con la Play. Claro. Deje de jugar. Lo pasa la Play para los chicos y llega un momento que nos puedes sacar. Es adictiva, es adictiva. Si lo de, si ojo, lo dejas, para. Son horas y horas. A mí me pasó exactamente lo mismo a la misma edad de tu hijo. Yo también. Más o menos cuando con la Commodore 64. Sí, también con el Family. Bueno, con el Family era. Y el Family, para, y después el family que traía, claro, el Círculo, el Circus. Mario Bros. El Kong, Mario. ¿No? El bueno, el Mario. Pero en tu casa, ¿cómo hacía? Tu mamá te decía, bueno, basta. Horas mi vieja tuvo algo tremendo, que igual no está escuchando, te amo, mamá. Ay, ¿qué vas a decir? Pero mi vieja nos compró para compartir la Commodore con mi primo. Entonces, era una semana cada uno. Una herida. Como con el padre con la Play. Una herida absurda. Entonces, claro, la semana que te quedabas sin la Commodore era tremendo. Es una gran enseñanza de paciencia y de compartir. Sí. Ahí te hizo un gran regalo tu mamá. Sí. El tema es que era distinto, porque es cierto que teníamos cosas para quedarnos encerrados. El Family Game era espectacular. Era tremendo, sí. También. Ahora, a nosotros nos dejaban jugar un ratito era o los días de lluvia. Si no te pegaban una patada en el culo, antes no te permitían estar adentro de tu casa. A la calle, anda a jugar. Porque ensuciabas, porque molestabas, porque jodías. Pasan. Si el día estaba lindo, llegaba al colegio y decía, vamos, fuera. Claro. Llegaban como los perros y había una energía aparte. ¿Eh? Pero nosotros teníamos la opción de poder salir. Hay ahora no podés. Que es muy complicado. El tema es que ahora los pibes juegan en red y no se mueven del cuarto por 6 horas jugando, dale, matalo, dale. Sí, y hablan por... A mí me tiene podrido. Los juegos son mucho más violentos ahora, ¿no? Sí. Pero yo me acuerdo, mi mamá no era discípula de Piaget, no era nada pedagógica, nada. Nada. Y teníamos horas, o sea, podés jugar tanto, podés... O sea, hiciste los deberes. Pero había opción de la vida al aire libre. También. Ahora no hay. Ahora pasaban los pibes que no tenían y te buscaban y te iban. También, te ibas. Está esta cosa de, Joaquín hijo único encima, ¿no? ¿Saben lo que es? Es un adicto en potencia. Yo creo que en algún momento iba a empezar a fumar Paco y iba a jugar al Fortnite. Fortnite Show. El Fortnite. 6:43. Fortnite, le dice la madre. Ayer le digo, ¿cómo se escribe esto? Salí ahí, maravilla. A Fortnite, todo el día online el pibe. ¿Quién? Por el internet. Buen día. Vamos arriba, que arrancó la semana en el Club del Moro. Lunes 3 de diciembre. Últimos días del año ya, por favor, qué rápido pasó este año. Arriba, Argentina, buena onda. Hoy regalamos de todo, ¿eh? Te comunicás vía WhatsApp con el Club del Moro, ¿eh? Nos mandás un mensaje de audio, de voz y salís al aire. ¿A qué número? 11-3-700-100. Dale, que te quiero escuchar. ¡Vamos! Te voy a enamorar. Conmigo tú vas a estar. Mira, el Club del Moro no se da una idea de lo mucho que las quiero y me le dan todas las mañanas. Santiaguito del Moro, te amo, te juro. Beso, mi amor. Amigo. Y si sos lo más, majo una bomba, los amo. Ay, mi amor. Beso. Divina, cuánto cariño. Acá les mando un abrazo desde Hamburgo, Alemania. Y horrible, pero bueno, los escucho todas las mañanas. Me hacen sentir cerca allá. Nada, buenísimo el programa, como todos los días. Le mando un beso muy grande a mi esposa Constanza y a mis hijos. Los extraño mucho y los amo mucho. Abrazo grande. No está ¡qué grande! Abrazo. Desde Alemania. Hamburgo. ¡Qué divino! Genio, abrazo. Bueno, queda cerca. Chucruz. Oktoberfest. Ya te lo tengo advertido, lo tengo bien decidido. Te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar. Dale, Perry, arrancando el lunes, la semana del Club del Moro. Pasar los días, ya te lo 6 de la mañana, 45 minutos, ¿cómo viene el tránsito? Varias complicaciones para arrancar la semana. No están funcionando, esto es una medida de fuerza porque balearon un chofer en La Matanza. No están funcionando las líneas de colectivos 242, 172, 624, 174 y 298. Está limitado el tren Tigre entre Tigre y Núñez. El tren Mitre y Suárez llega hasta Belgrano R y pega la vuelta. O sea, no llega ni sale de Retiro. 10 de la mañana se espera concentración en Perú entre Alcina y Irigoyen. 5 de la tarde en Rivadavia y Bulnes. Demoras en el tren Roca, Ramales, Bosques, Vía Quilmes y La Plata. Y hace instantes choque en Panamericana, altura Bancalari, kilómetro 24, sentido Capital Federal. Bueno, se agotaron las entradas, Rashi. Sí, la primera parte. La superfinal. La primera parte de las entradas para la superfinal de Madrid. Pero fueron 20.000 que sacaron a la venta y en pocos minutos no quedó una. Sí, es cierto. Y los precios oscilan. ¿Cuánto? A ver, mamarrachi. 100 y 300 euros más o menos. Dicen que ya la reventa hay entradas que salen 180.000 pesos. Conseguí la voz a 180.000 pesos. Claro. Así que sí, en total, técnicamente son 5.000 para comprar acá por hinchas de River y 5.000 para hinchas de Boca. 20.000 para cada parcialidad. Los hinchas que no son residentes en la República Argentina. Sí. Y hay otra cantidad de entradas que es para protocolo y socios del Real Madrid que ya han comprado y son esos, los socios del Real Madrid, los que ya ponen en reventa las entradas para el Superclásico que se juega el fin de semana que viene, ¿no? Pregunto, a ver si tenés la respuesta. Pregunte. ¿Qué van a hacer con la gente que pagó 8 lucas para una platea o para ir a ver a River? Y no vio los... No se sabe todavía, yo no sé si... Tienen que devolver. La van a devolver, yo calculo, o la van a devolver... La que no te devuelven nada si compraste reventa. Claro, no, eso olvidate. Claro. Eso olvidate. Delito. Y el que, y el que consiguió de protocolo también, ¿qué va a hacer? Mala suerte. Y el que la vendió a la reventa va a ganar el doble. Ah, no, pero no puede devolver la entrada. No, escuchen. No. Igual la noticia deportiva no es esta, sino que es Gimnasia. Bueno, Gimnasia que juega el jueves la final de la Copa Argentina. Primero perdió con River. Bueno, igual Gimnasia. Jugó con Juvenil. La alegría nunca es completa. Jugó con juveniles. Pero tiene razón, Nacho. Promedio de edad. No es noticia que pierda, o sea, ya estamos acostumbrados. Jugó con un equipo promedio de edad, 21 años. ¿River? No, Gimnasia. Y así todo. Por eso perdió. River también jugó con suplentes. Pero bueno, está claro que la jerarquía de River, quizás los suplentes de River, son titulares en cualquier otro equipo. Si gana Boca, mejor. Igual el partido que tenía que ganar River era... Antes, sí, en la Copa Argentina. Gimnasia por penales. Eso también hay que decirlo. No estoy vendiendo humo, estoy diciendo la realidad. Listo. Es cierto que Gimnasia juega con Rosario Central en Mendoza el jueves, final de Copa Argentina. Está todo bien. Pero ayer ganó River a Gimnasia 3-1 antes de jugar la superfinal de Copa Libertadores y ganó Boca 1-0 con mucha polémica Independiente porque Herrera, el árbitro del partido, que dirigió muy mal. Muy mal. Horrible. Carolina Herrera. Sí. No. Herrera. No le cobró un gol a Independiente, que era válido, no cobró dos penales. Es cierto que lo tendría que haber echado a Gigliotti. Mucha polémica y mucha calentura de Holland, de Pablo Moyano. Hoy se llegó recaliente. Sí, indignada. El Zona Sur, ella todo Zona rojo, Sur. Decía. Yo soy Boquita, mi amor. Ah, bueno. Ah, entonces estás contenta. Y River. Gol de Cardona. ¿Cómo Boquita y River? El papá era de Boca y la mamá de River. Entonces, Boquita de gallina. Pero perdón, ahora que vas a España a ver el partido. Boca Play. Por el más grande hincha. Claro, pero ¿qué entrada sacás? ¿De Boca o de River? El mejor. Que gane el mejor. ¿De quién te vas a sentar? ¿Un tiempo y un tiempo? Bueno, puede ser. River Junior. River Junior. Boca Plate. Por favor. Qué barbaridad. Buen día. En un ratito hablamos del Diego, ¿eh? Sí, completamos la fecha de hoy. Sí. ¡Arriba, Perry! Igual viene tan manoseado ese partido que ya es como que perdió el encanto perdió, todo, ¿no? Perdió mucho. A nadie le interesa ya. No, en la cancha de River habían dado vuelta las banderas, la gente de la hinchada normal contra la barra por todo lo que pasó. Y Gallardo dijo, le robaron al hincha. Sí. Porque River quería que se juegue en el Monumental. No va a pasar. Una pregunta, Gallardo, que no podía ver los partidos. En la final está en España, ¿va a poder estar? No, porque sigue siendo Conmebol y sigue siendo, claro, suspendido. ¿En otro país? No puede. O sea, ¿sirve para todo el mundo? O sea, verlo puede. ¿Válido para Argentina excepto Córdoba? Verlo puede ver. Lo puede ver, pero no puede estar en el banco de suplentes. Está bien, pero ¿puede dirigir al equipo en vivo? No. 6 de la mañana, 50 minutos, vamos. ¡Eso! ¡Se te nota! Que arrancó la semana en el Club del Moro, Perry. ¡Escuchá, eh! ¿Cómo dicen? Se te hacer reír. Arriba. Arriba. Se te nota. Se te nota, se te nota. Corazón, las pelotas. No, no. Se te nota. Se nota. Se te nota, se te nota. No me rompa la pelota. Chicos, aquí mucho frío, nubladito, bastante niebla desde Madrid. Un abrazo gigante. Madrid. Vale. Son la energía de cada mañana. Vale, vamos a ver el clásico. Y para, ¿y Lisis maneja el idioma? Sí, claro, por supuesto. Ay, ¿es impresionante o no? ¿Qué? Es impresionante escucharme. Oírme, digo, es impresionante. Es Úrsula Corberó. No, la llevaron ahora para traducirle a Macri lo que dice el presidente de... De España. De España. Español, claro, Pedro. Sí, claro. Sí. Es verdad eso. Y te lo... Y casi que hemos quedado en un acuerdo maravilloso, porque es un nombre tan encantador que me ha dejado perpleja. Claro. Traduce en simultáneo. ¿Puedes traducir lo que yo voy diciendo? Claro, por supuesto. A ver, traducirle a Bebe como si Bebe fuera el Macri. Sí. Lunes 3 de diciembre. Lunes 3 de diciembre. Del 2018. Del 2018, vale. Una mañana hermosa en la República Argentina. Mañana fantástica, maravillosa que en la República Argentina. Agrega palabras. Muy bien, sí. Porque sí. Se dice distinto. Tiene distinto. Ahora va a decir el mercado. Perdón, lo más importante, ¿entendiste, Bebe? No lo entiendo, no lo entiendo. Saca el coso porque como no Trump. Es español, querida. Saca el coso como Trump. 14 grados la temperatura en esta mañana fresquita, radiante. Vamos, vamos, saludo a toda la gente de España que nos está escuchando. Y nos escuchan mucho, ¿eh? Sí. Te estaba esperando. Y te fuiste metiendo en horas de plata, cantando, cantando. Tendría aquella tarde el aroma del mar. Costita, ¿cómo va a estar este lunes? Bueno, es un lunes que vamos a tener una temperatura máxima de 27 grados, cielo parcial a algo nublado con vientos moderados del oeste. Muy bien, hermoso día. Vamos, vamos, vamos todos, arriba. Bueno, tengo un consejo para darle a toda la gente que tiene ganas de estudiar. ¿Podés hacer una tecnicatura o una carrera de grado o un posgrado en la universidad número uno, en la Kennedy? Kennedy inspira a seguir creando una sociedad cada día mejor. Estudia abogacía, farmacia, psicología, odontología, contador o la carrera que buscas en cualquiera de sus edificios. Cursá de manera presencial o virtual. Cada vez hay más puntos para que puedas estudiar lo que siempre soñaste y nunca es tarde para estudiar. Podés estudiar de manera presencial o, si querés, a distancia desde cualquier punto de la Argentina en modo virtual. Métete en kennedy.edu.ar. Asesórate en www.kennedy.edu.ar. Kennedy con doble N o llamando al 0800-222-5366. Sigamos creando tu futuro juntos. La Kennedy. Educación para todos. Educación para vos. Contame. ¿Quieres bajar de peso? Delivery Cormillot es tu solución práctica y confiable para adelgazar. Delivery Cormillot, únicas viandas frescas a domicilio. Además, vas a contar con tu nutricionista online que te va a ayudar a lograr tu objetivo. Métete ahora en www.deliverycormillot.com o llama al 0810-345-3354 y empezá a perder peso comiendo rico y sano. Arriba Argentina, el Club del Moro al aire, el programa con mejor onda. Acá te vas a tentar, te vas a reír, te vas a divertir. Vamos, Nicole. Vení, Nick, vení, ¿cómo andas? Buen día. Ay, bien. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien? Ay, bárbaro, la verdad. Bien, por suerte, no pasó nada, así que, bueno, todos contentos. Sí, ¿las nenas? Nenas tuvieron partido, así que, bueno, anduvimos a caballo, vimos las ballenas, todas cosas familiares. ¿Cómo? ¿Las ballenas? ¿Pero dónde están? A ella le gustan mucho los animales. Sí, claro. Sí. Ay, no, me muero, pobrecito. ¿Con qué? No sé, pero... La duda. Pobrecito. ¿Qué vieron? Bambi el fin de semana, la película. Ay, sí, vimos Bambi, después vimos Chatrán. Chatrán, y ay, me muero, ahí mete la frase. Ay, no, me muero. Pobrecito. Ay, qué amor. Un beso. No, en un momento, cruza así que casi lo choca y digo, padre. Padre. No lo puedo creer. Padre. 6:56. Hoy escuchen, chicos, regalamos. Cena en La Dorita, la parrilla con la mejor carne de la Argentina. Espectacular. ¡Qué rico La Dorita! ¡Qué rico! Y regalamos pases para Temayquén. En un rato se van anotando en mi Instagram, @santielmoro. Ahí regalamos un montón de premios como cada día. Hasta las 9 juntos en esto que fue y será... El Club del Moro. 7 de la mañana, 3 minutos. La temperatura está en 14 grados. Una mañana radiante, chicos. Una mañana espectacular. Una mañana espectacular. Qué lindo día. Lindo día para ventilar hoy. Sí. Voy a lavar hoy también, ¿no? Toda la semana, hasta el jueves no hay pronóstico de lluvia. ¿Qué estás comiendo, Costa? Sí, un alfajor de maicena de 25 de mayo. Sí, muy rico. De la abuela de muy Guille. Rico, muy gracias rico. A la abuela de Guille que nos mandó el alfajorcito de maicena. Muchas chico. Gracias. Bravo. No es la abuela Ana, Alicia. La abuela La abuela Alicia. Pero los de verdad son no, así, tiene dulce de leche. Riquísimo. Los óptimo. Mejores recuerdos de la abuela Alicia tenemos. Y nada que nos guste más que los alfajorcitos de maicena. ¿Eh? Riquísimo. Muy rico. Guardame uno para que yo me voy a llevar después. Ahí, queda. Y un tupper entero para vos. Sí, queda. Sí. Vos sabés que anoche le estaba contando recién a los chicos que María fue a comer a la casa de una amiga al mediodía. Sí. Y se trajo la torta que llevó de regalo para el almuerzo. La amiga me la mandó para mí para no comérsela a ella. Ay, que sobró. Claro. Ah, bien. Muy bien, como cuando éramos chicos. Ahora, te llevabas, no, esto se lo manda. Y llega María con esa torta, chico. Me comí media torta solo. Sí. Mi torta ¿de qué favorita. ¿De qué era? Un pico de ébete que me agarró. ¿Eh? ¿De qué era? ¿Rogel? No, es una torta que viene en una casa que traen. Es brownie de chocolate con dulce de leche y merengue. Ah, un manjar. Pero es como compacta, sí, es una cosa. Cuál es. Oh, lo eso, qué eso sale mucho que te dice, llévatelo, que si sí. Lo dejas acá me lo como, llévatelo. Sí. Me lo como, pasó así. Yo hago mucho eso también. Cuando va alguien a comer a mi casa y lleva alguien algo así que sé que va a terminar en mí. Y la puteé cuando me lo mandó y después terminó bueno. Claro. Querés evitar la tentación y no podés. Sí. Además, sabés que está ahí y no podés pensar en otra cosa que es esa torta que está abrazando del lejos. Pensamiento rumiante se llama eso. ¿En serio? Sí, bueno, pensamiento rumiante cuando estás todo el tiempo pensando en algo. Todo el tiempo lo tengo. Lunes 3 de diciembre, chicos. ¿Lunes qué tenemos? Palabra clave. Y número clave. Y número clave. Palabra y número clave, signo por signo, para esta semana. ¡Arrancamos! Qué nervios, ¿no? ¡Qué nervios! ¡Qué expectativa! ¡Qué expectativa! ¡Record! Repite todo. La repetidora. Palabra y número clave para cada signo para esta semana. Aries. Aries. Aries. Luis Miguel. Sacar. Upa. Aries, sacar. Hay que sacar. Lo que nos sirve... Afuera. Sacarlo, decirlo, sacar. Contarlo, sacar, limpiar, fuera. Vamos. Uh-huh. El número es el 05. El 05, que es el gato. El gato de Cat. Gato. Tauro. Tauro. Yo. Camino. Camino. ¿Qué quiere decir? Y hay que divisar bien cuál es el camino a seguir. ¿Cuál es? ¿Cómo dijo el presidente chino que se equivocó con la frase de Sarmiento? Con el Sarmiento, sí. El camino es hacer andar. Así dijo. Bueno. Ay, loco. Claro, bueno, hay que tener en claro el camino y andarlo, hay que andarlo, vamos. Sí. A no tener miedo, Nacho. Transitar. No tener miedo. Hay que transitar ese camino, vamos. Uh-huh. Camino negro. El 39 es el número. 39, que es la lluvia. Itle. La lluvia. Rain. Géminis. Géminis. Géminis. Concentración. A enfocar, Géminis. A concentrarse en lo importante. Concentración. El número es el 64. 64. El llanto. Cáncer. Familia. Porque lo importante... ¡Es la familia! ¿Qué pasa puertas adentro? ¿Qué pasa en casa? ¿Qué pasa con la familia? El número es el 24. 24. El caballo. Leo. Decisiones. Hay que tomar decisiones. Cuesta, pero hay que animarse. Vamos. Sí, vamos. A tomar las decisiones que hay que tomar. El número es el 50. 50 es el pan. Virgo. Yo. Virgo. Bebe Sanso, Tagliani. No, yo. Alerta. Alerta. Hay que saber ver dónde está lo bueno y dónde está el peligro. Estar atento. Atentos, alerta, atención. Cuando algo huele mal, Chau, chau. Alerta. Peinado con gomina, peinado con alerta. Alerta era un fijador. El... Oh, bueno. ¿Cuántos años? Millennial. Sí. El número es el 41. 41. Ay, que va Munro. El cuchillo. Ah, no. Ojo, ¿eh? Barba. Libra. Libra. Para cortar la torta. Confianza, Libra, a relajarse y a confiar. Primero en vos y después en los demás. A confiar. Confianza es la palabra. El número es el 22. 22 es loco. El loco. Vamos, 22. Escorpio. A ver, Escorpio. Prudencia es la palabra. Prudencia. Atención, tranquilos, a ser prudentes. Los escorpianos que tanto le cuesta. El número es el 80. 80, la bocha. Mira. Mira. Corta la bocha. La bocha. Sagitario. Sagitario. Sagitario. Para, por favor. Escuchar. Hay que saber escuchar a los demás. Está muy bien. Hay que escuchar. Hay que bajar los decibeles y saber escuchar también. Listen. El número es el 66. 66, las lombrices. Upa. Ojo, para pescar. Ojo. Capricornio. Capricornio. Conflictos. Hay que correrse del conflicto, hay que saber evitar los conflictos, hay que solucionar los conflictos. Sí. Vamos, Escorpio, perdón, Capricornio. Capricornio. Hacete cargo de tus problemas. El número es el 27. 27, el peine. El peine. Acuario. Acuario. Acuario. Nosotros. Esfuerzo. Esfuerzo en vamos. Este momento. Vamos todos. El último, vamos. El último. Vamos que falta semanita. Poco. Fuerza, Acuario, vamos. Fuerza, va, tú puedes. Por favor, sí. Esfuerzo. El número es el 39. 39. Perdón, ya lo dijimos, el 33. 33, Cristo. Que es, claro, Cristo. Mirá. Mirá vos. 3, 3. Hablando de esfuerzo. Mirá, Jesús. Vamos. Piscis. Ay. Piscis. Costita Julina y Costita. Ojo, lo que más... Prepararse. Prepararse. A prepararse. Prepararse, loca. Loca, pero como algo bueno lo tomo yo. Claro. Tómalo como quieras. Hay que prepararse, hay que estar a la altura de las circunstancias porque... Prepararse. Lo que tiene que llegar, inexorablemente llega. Y llega. A prepararse. Tiene que estar listas. Piscis, a estar listo, siempre listo, como lo ve de Scout. Claro. Siempre, siempre depilada. El número es el 91. 91, bueno, el excusado. Ahí está. Oh, mira. Bueno, mira. A prepararse el... para soltar. Claro. Para que se vayan viejas cosas. Terapia colónica, ay, nena. Sí. Terapia colónica. ¿Repasamos? Bueno, Aries, sacar con el 05. Tauro, camino con el 39. Concentración, 64 para Géminis. Cáncer, familia con el 24. Leo, decisiones con el 50. Virgo, alerta 41. Libra, confianza con el 22. Escorpio, prudencia con el 80. Sagitario, escuchar con el 66. Sí. Capricornio, conflictos con el 27. Acuario, esfuerzo con el 33. Piscis, prepararse con el 91. ¿Qué pasó? ¿Lo está pasando? Está pasando. Máquina, todo. Máquina, ¿qué lo pasa? Claro. Sí. Porque después tiene que sacar fotocopia las hojas. Vieja la máquina, ¿no? Sí. Esto es el Club del Moro, buen día. Ya lo puse en mi Twitter, ¿eh? Para todos que pregunten. RT. Vamos, vamos, arriba, Perris. Arrancando con todo el Club del Moro. Digamos lo que se sentía en la piel. Aquella noche nada salió muy bien. ¡Arriba Argentina! ¡Palmas! No tenemos ni un poco de amor. Sin embargo, esto no se terminó. Y ahora pasamos de mal a peor. Si te vio con él, ahí viene. No es un decir, no es literal. Pero quisiera ser realidad. Los celos ya son para mí. ¿Cómo dice? Algo difícil. Algo mentías cuando me decías, quédate tranquilo, corazón. Nos separaremos en términos buenos. Vuelvo con mi vida, soy buen perdedor. Todos, soy Mariela. Hace 26 años que vivo en Sudáfrica y me encanta escucharlos y adoro la compañía que me hacen porque extraño mucho a mi país. Un besote a todos. ¡Wow! ¡Qué grande Sudáfrica! ¡Abrazo! Buen día, Club del Moro. Buen día a todos. Feliz comienzo de semana. Gracias por acompañarme. Me estoy yendo a trabajar desde San Rafael, Mendoza. Besitos, chau, chau. Beso. Beso, un beso. Buen día, Santi. Buen día a todo el equipo. Gracias por alegrarme las mañanas. Arriba, Club del Moro. Y arriba, enfermería. ¡Vamos, enfermeras! Todas las enfermeras, claro que sí. ¿Con quién estuviste la noche anterior? Bueno, chicos, el reggae es patrimonio inmaterial de la humanidad. Mirá. ¿Eh? El reggae, el género musical, la música jamaiquina, está considerado patrimonio inmaterial de la humanidad. Como otras músicas, por ejemplo, el tango, el flamenco, la rumba cubana, el merengue, la ópera china, y ahora se suma el reggae. El reggae, qué grande. Pone un poquito Bob Marley, ¿no? Ahí está, qué temazo. ¿Qué temazo? ¿Y en la práctica qué significa que sea patrimonio inmaterial? Y que está el los patrimonios de la humanidad están considerados las cuestiones físicas. El inmaterial es que algo que no se puede tocar. Palpable, claro. Claro. Y es patrimonio de la humanidad la música, ¿cómo está que muy no? Muy bien, sí. ¿Saben que tiene muchos fanáticos el reggae en la República Argentina? Muchos. Una gran movida. ¿Cuál es la banda reggae por excelencia acá? Los Perico Cafres. Fue en un momento y los Cafres, ¿no? Puede ser. ¿Arrancaron los Pericos? Puede ser como que expusieron el reggae acá, más fuerte. Igual, sí, igual había fusión de reggae. Sumo era... Tenía, claro, tenía cosas. Poné de Sumo, para mí, una obra de arte que se llama Pinini Reggae, de Sumo. Sumo fusionaba. Sí. Diferentes estilos y uno de esos estilos era el reggae. Pero claro, banda, Pericos Sumo, era como más encapsulado en eso. Sí, ¿no? Una banda reggae. Reggae total. Y los Cafres después, obviamente. Ni hablar. Una gran banda. ¿Ni hablar qué? Los Cafres ya. Sí. Qué temazo, por favor. 7:15 de esta mañana. All right. Vos, Liz, deberías ser considerada patrimonio inmaterial. Material. No tocables. Buen día, Argentina. Esto es el Club del Moro en la 100. Programa que escuchás y recomendás y a todo el mundo se lo contás. De mazo, vamos, subo. Hablemos de bandas de reggae famosas en el mundo, más allá del legado de Bob Marley que fue, y Peter Tosh, ¿no? Los dos padres del reggae. Una banda muy popular, muy comercial, de reggae comercial que venía a la Argentina y era UB40. Sí, claro. UB40, poné. Claro. Reggae blanco. Rat in the Kitchen, sí. Rat en la cocina, pone Guille, a ver. Rat in the Kitchen. Vieron mucho el país. ¿Eh? UB40. Sí. La única que sé ese tema. I am waiting. Esa. Son los Pericos. Esa, claro. Son los Pericos. Sí. Claro. Hicieron una versión con los, igual con los UB40. Vale. El reggae es considerado patrimonio inmaterial de la humanidad. ¡Bojoya! ¿Y ese bojoya? Es significante. Cebolla. El reggae del Pico Babilán, de los Pericos. El bayano. Ya. El bayano. ¡Wow, wow, wow! ¡Vive Babilán! ¡Wow, wow, wow, boya! ¡Wow, boya! Yeah. Para mí la canción más hermosa de los UB40 es Kingston Town, pone. Linda. Hermosa canción esta. Ah, y esta, quizás. Qué linda canción. Yo los conocí acá cuando me vine a vivir acá en el 92. Nunca había escuchado. Ya. Temazo. Temón, ¿eh? Temón. Ahora, ¿qué otras cosas deberían ser considerado patrimonio de la humanidad? El dulce de leche. Oh. que no lo sean. A lo mejor lo son. Claro, ¿la pizza lo es? No, pero viste que está, hay otra, no es patrimonio. Otra categoría. Está esto de, como de pertenencia, no sé cómo se llama. Por ejemplo, se reclama cuando algo surgió de un sector en particular, de una zona. Por ejemplo, champagne solamente puede ser llamado denominación de origen. Como los vinos. Claro, champagne es solamente lo que se genera en la zona del Champenois en Francia. Por eso en España se llama cava. Exacto. O espumante. O espumante en otro lado. Ah, sí, podríamos pedir. ¿Cómo sabés, Liz? Lo que pasa es que tenemos que estar seguros de que se inventó acá. ¿Qué clericó es otra cosa? Miren, cosas que deberían ser patrimonio de la humanidad. Bebe Sansa. Bueno, además, el dulce de leche. Sí. Pero no sabemos si lo inventamos nosotros. La pizza. Y la pizza. El mate. De la humanidad, digo, de todo. Ah, de la humanidad. Claro. Sí. El mate. El mate es de acá. Bueno, pero de Uruguay. El mate. El choripán. El choripán. Sí. La empanada, todo Morfi. La empanada. Todo de acá, la torta frita, chico. Los buñuelos. El fernet. El fernet. El sándwich mortadela. De alfajor. El alfajor. El alfajor. Chisito. Sí. Queso y dulce. También. Sí. ¿Qué majú? Chisito. Sí, sí, también. Al que le gusta, le gusta. Uno solo. Para, vieron que acá es muy común la picada que tengan ese palito de queso. Sí, me encanta. Pero eso existe acá nomás. Es riquísimo. ¿Cuál palito? Es riquísimo. Una buena pregunta si en otra parte del mundo existe. Yo no sé si existe, pero la mejor combinación es un puñadito de maní, un puñadito de palito de queso, y todo eso junto en la boca y cerveza. ¡Ay! ¡Wow! Y después hace... ahora que la floja ya. Ya está, Majo. Hasta acá, Majo. Hoy empiezo dieta de nuevo. Viene la fiesta. No puedo desmentir que anoche no haya cenado. De nuevo, sacalo. Sí, sí, ya está. Pero aquí ahora empieza. Solo por hoy, solo por hoy. Solo por hoy, nene. De tanto repetirlo se transforma en un hábito saludable de vida. Yo no puedo permitir que mi amiga coma... un buchecito con todo un palito de queso. Y una cucharada de Leverbus. ¿Podemos sumar maní japonés? Imagínate. Es rico el maní japonés. Tirado en el sillón. ¿Qué es maní japonés, bebé? No, es un maní más grande. Ese que tiene como una coraza alrededor. Rico, muy rico. Como una cáscara. Mirá que yo he llegado a 192, pero evidentemente consumiendo otro tipo de calorías. Y Nacho moja la caloría vacía comen ustedes. Sí, obvio. Bueno, ¿qué cosas deberían ser consideradas patrimonio de la humanidad? Liz Taylor. Ya lo dijimos. Pero lo para reafirmo. Mí el pan con manteca y dulce de leche. Con azúcar. No se me... O el pan. Ay, qué raro. Chicos, el pan es con manteca o con dulce de leche. ¿Para qué mezclas todo? Pero con manteca y agarrás la azucarera y lo untás ahí es rico también. ¿Eh? Te queda un poco el té, te queda como amargo y le tenés que echar otra cucharadita de azúcar. ¿Cuánto hace que no tomo un té con azúcar? ¡Qué rico! Té con leche. Algo tomo un té con azúcar. Rico es el alfajorcito maicena con té con azúcar. Sí, por favor. 7:20 de la mañana, buen día, vamos. Vamos arriba en este lunes, arrancando diciembre acá en el Club del Moro, ¿eh? ¡Ole! ¡Palma! Chicos, ¿cómo están? Buen día, gracias por acompañarnos todas las mañanas. Que tengan una excelente semana, cuídense mucho. Néstor, yendo a trabajar a San Justo, un abrazo grande. Un abrazo, Néstor, vamos, toda la gente de San Justo. Club del Moro. Hola, Marcela. ¿A dónde está Marcela? Quiero que venga Marcela. ¿Dónde está Marcela? ¿A dónde estás? Metió todo, mal está la gente, por favor. Venga, doctor, venga, buen día. ¿Llegó solo hoy? Muy, pero muy bueno. Sé que solo, lamentablemente. Tipo seguridad. Sí, sí, sí. Estoy, estoy lo que estoy inspeccionando, es, inspeccionando la zona. Para que entre ella. Para que entre ella. Es como Angela Merkel. Sí, tenemos la alfombra roja. La verdad, deberíamos nombrarla a ella como patrimonio nuestro. Sí. De Argentina. A Marcelita Tauro. Así que estamos esperando, aguardando. A ver qué me dicen. Ah, lo tiene. ¿Qué un pasa handy? Que no vino Marcelita Tauro. Está llegando, está llegando. Sí, en 10 minutos está acá, Marcelita. Ok. Así que ya llega la bestia. Es la avanzada. La bestia. Ya llega la bestia. A la hacienda, al Club del Moro. Buen día, Club del Moro. Soy Diego Rojas, fotógrafo con discapacidad. Muchas gracias por alegrarme todas las mañanas. Un beso. Un abrazo grande, hermano. Hola, buen día. De Neuquén, un abrazo grande. Está llevando a mi hijo a la escuela que se va de viaje de egresado a Bariloche. Un besito. Un abrazo, vamos, vamos. Ay, qué nervios cuando te ibas a ir de viaje de egresado que no llegaba nunca el día. Tío, y esa noche, ay, por Dios, mirá, 700. Vigilia era. Y qué lindo porque decías con tu compañero, hoy pasamos todos sin dormir. Claro. Y llegaba el momento de ir y la expectativa que debe llevar ese pibe. la expectativa del viaje, que después va a volver igual. Sí. Yo ya lo conté a eso. Hay que ver, no sé cómo será ahora. Viste que ahora muchos se van en avión también. Nosotros nos íbamos 200 horas en colectivo. 18 horas. 7:22. Pump it up, you got to pump it up. Bariloche. Arriba. No vamos a Bariloche. Tengo miedo que aparezca Guido con esta canción, ¿viste? Hola chicos, soy Karina de Tigre. Estamos yendo con mis hijos al mercado de flores a comprar flores lindas. Les mandamos un beso, los queremos mucho. Que tengan un lindo día. Un abrazo, qué lindas las flores. Hola, buen día Club del Moro. Les hablo de Irlanda, soy Víctor. Estoy acá laburando. Hace 14 años que estoy fuera de Argentina y he formado una familia y tenemos la esperanza de volver a Argentina. Les deseo un muy buen año, que empiecen con todo, que sigan así como siempre, alegrando de las mañanas a todos los argentinos. Un abrazo grande. Gracias. ¡Qué grande! ¡Víctor de Irlanda! Vengan, acá está todo fantástico. Es un buen momento para pensar. Venga para la fiesta. Es un muy buen momento. Traigan algo, eso sí. Sí, la canasta bastante. Ahora diciembre, viste que diciembre es un mes relajadísimo. Ay, sí. En el aire se siente. Los niños en las calles cantando villancicos. Claro. Sí, está hermoso, la verdad. Hasta nieve tenemos. Sí. En el microcentro podrían al alquilar. Está lindo, lindo, lindo. Sí. Y chicos, me estoy yendo a trabajar después de mi licencia de maternidad. Dejo a mi beba. Ay, hermosa, mi amor. Así que es un día difícil, pero bueno, ustedes me sacan una sonrisa, son unos genios. Ay, eso. Tú puedes. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know. Eso. You got to pump it up, don't you know. ¿Están preparados? ¡Sí! Escúchame, Santiaguito. ¿Qué pasa, papá Olo? ¿Están preparados? Escúchame, Santiaguito. Estamos con todo, ¿eh? You got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. Soy de Villaguay, Entre Ríos, me llamo Tiara. Quiero mandarle un beso a papá Pablo Vilauta y a la bala. ¡Ah, beso! ¡Hola, niños! ¡Beso, hola, Tiara! Hola, soy Mateo, acá en Neuquén, yendo para la escuela. Y le mando un saludo a todo el Club del Moro. Escucha, Santiaguito. Ahí estamos, para toda la gente, levantándose al ritmo de Cruz del Moro, ¿eh? ¿Cómo dice? KR Pro. 11-3-700-0100. El único tema que tiene un número de teléfono que encima es válido. Es real. Sí. Escúchame, mamarrachi. Algo pasó, mamarrachi. Algo pasó, mamarrachi. Algo pasó. El hit del año. Paulo Vilauta. Paulo Vilauta. Paulo Vilauta. El periodista sin cassette. Fútbol Vilauta. Paulo Vilauta. Paulo Vilauta. Por favor, te lo pido, querida. Touchdown. Paulo Vilauta. Arriba, arriba todos los chicos. Guarda. ¿Se están preparando los animalitos? ¿Eh? ¿Están preparados los animalitos? No, hoy no, hoy no. Oh, no, ver, no. Se meten igual. ¿Se están preparando? Cerra la puerta, bebé. En el corral, cerra. Acá les traje comidita. ¿Saben que me escribió mucha gente durante todo el fin de semana con los nenes? Sí. Los chicos están como sacados con esta canción. Bueno, porque sí, se sí. Les mete que en el inconsciente. Los incentiva a los chicos, claro. Los hipnotiza. Se alteran. A ver, bueno, abrí las puertas entonces que aparezcan los bichos, a ver. Hola, niños. A ver, adelante. ¿Están preparados? Hola, niños, criaturas, arrancó el... ¿Están preparados? ¡La semana! Entonces nos vamos a la granja. ¿Esto es dentro? ¡Palma! Hola, soy Isabela y siempre los escucho y me sacan una sonrisa. Y bueno, quiero que pase una canción de La Granja. Me encanta, siempre la cantamos con mi mamá. Y un beso. Yo tengo una granja con animalitos. Beso. Son muy traviesos y están a los gritos. A veces no me la acuerdo. Hacen mucho ruido y me vuelven loco. Me queman el coco. El gallo. Son muy traviesos, gritan a los gritos, hace mucho frío y me vuelve loco. Cuando los escucho, me queman el coco. La vaca. En Villahuay, Entre Ríos. Ay, qué lindo. Le doy un beso a Papá Paulo y Lauta y la bala. Ah, el primero perro. La bala, querida. El perro. El perro. Yo tengo una granja con animalitos. Soy Isabela. Estoy yendo al jardín y hoy es mi cumpleaños. Ay, feliz cumpleaños. Les mando un beso. Ay, mi vida, besito. El gato. El gato. Yo tengo una granja con animalitos que son muy traviesos y están a los gritos. Hace mucho ruido y me vuelven loco. Cuando los escucho, me queman el coco. La cerda. La cerda. La cerda. Yo tengo una granja con animalitos. Son muy traviesos y están a los gritos. Hacen mucho ruido y me vuelven loco. Cuando los escucho, me queman el coco. La yegua, la yegua, la yegua. Yo tengo una granja con animalitos que son muy traviesos y están a los gritos. Hacen mucho ruido y me vuelven loco. Cuando los falta, escucho, todavía falta, me queman el coco. El pato. Este es el último. Por el Dios. Pato. Yo tengo una granja con animalitos que son muy traviesos. Claro, ya mandando los niños. Me abrió el chorrito y te mueve loco. Porque hay niños que ya terminaron la escuela. Por la economía. El coco. Paren, chicos. Paren, paren, chicos. Paren, paren. Se rajaron todos los animalitos. Pero no importa. Vamos a llamarlo todos juntos. No, para que vuelva. Ay, sí, vamos, bien. Vamos, primero los charlas. ¿Preparados? Sí, sí, dos minutos más, dale. Se abrió el estadio. ¿Preparado? 76.000 personas. La vaca. El mono. El perro. El gato. La cerda. La yegua. El pato. Yo tengo una granja con animalitos que son muy traviesos y están a los gritos. Hace mucho ruido. Termínalo. Terminalo, pitana. Terminalo, pitana. Ah, bravo, bravo. ¡Bravo! Es insoportable. Es divina, es un hit. Desenchufen. Ahora, estos son los últimos días hasta que los chicos vayan a... al colegio, ¿cierto? No hay que hacer otra con más animadito. Hay que agregar un charraco, decís. Claro, hay que dar un montón afuera. No, hasta marzo no tiene que ser. La de, no, las de verano. Esta y la de verano. La canción de la colonia tiene que ser. Ah, la, para ir a la colonia. Son canciones estacionales. Como no. Tuvo tan poca, estuvo tan poco. Tan poca vida, ¿no? No fue culpa nuestra igual. No. ¿Cómo? Te quiero, papá Vilouta. ¿Para qué quiero mostrar eso en mi fanpage? Papá, soy papá Vilouta. Mira lo que regalamos hoy. ¡No! ¡Qué rico! Me encanta. No regales más, danos a nosotros. No me digas, por Dios. Me vuelvo loco. ¡Qué buena manera de arrancar el lunes! Hola, don Pepito. Hola, don José. Por su aparte, casa. Las pocas calorías que tienen. Che, regalamos gonguis, el primer marshmallow que se hace en la Argentina. Los podés comer en el paquete, así nomás, o con el fuego, los que pasan un poquito, los chicos les encanta. Vamos a regalar a los primeros oyentes que pasen acá por... Mansilla 2668. ¿Por dónde, Reggie? Mansilla 2668. A los primeros que pasen, les regalamos la caja de gongi. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, gongis! ¡Qué ricos que son, por favor! Ahí está. Qué ricos los gonguis, por favor, los chicos les fascinan y son para ustedes, ¿eh? Se los llevan, pasá por... Mansilla 2668. Saluden, chicos, saluden. Hola, buen día. Hola. Arriba, arriba. 3 de diciembre para todos. Qué rico. Abrime el paquete. Sí, abrile. Sí, se iba, viste, con el paquete. No. ¿Cómo viene el tránsito, bebé? Sumamos algunas complicaciones. Corte en el puente de Ciudad de la Paz y Jorge Newbery, el que cruza la vía del tren Mitre, está cortado en este momento. Sigue limitada la línea E de subterráneos entre las estaciones Plaza de los Virreyes y Boedo, cargada la autopista La Plata-Buenos Aires en el ingreso a Capital Federal. Recuerden el paro de las líneas de colectivos 242, 172, 624, 174 y 298. ¡Eso! Escucharlo siempre. 7:32 de esta mañana radiante. Un día divino, espectacular, chicos. Yo lo escucho a Santiago. Cada mañana estoy mejor. Ya no me voy. De acá ya no me voy. Me fui acostumbrando. El Club del Moro me levantó. Qué manera de regalar cosas, por favor. Yo solo escuchar la radio. Si desde temprano los engancha. Es igual de la silla, no te vas. Toda la mañana de risa ya. Saluda no a la gente de Rombay. Ay, ay, yo. Me acostumbré a despertarme mejor. Ay, a todo Uruguay. Ay, no solo a mí. ¿Cómo dice? Vos, ya no me voy. De acá ya no me voy. Yo lo escucho a Santiago. Cada mañana estoy mejor. Buena onda los Rombay. Me voy. Genio, los chicos. Ya no me voy. Me fui acostumbrando. El Club del Moro me levantó. Me levantó. Doctor, ¿ya está todo bien? Está todo ok, ya está todo ok. La entrada de Marcela. Marcela, ¿estás bien? Sí, bueno, no puede dar declaraciones. ¿Puede, todavía no. La no. Puedo, el protocolo dice que por ahora no puede dar declaraciones. Chicos, llegó, si fuese una primera mandatera sería Angela Merkel. Angela, sí, claro. Angela, porque es la más popular. Angela. Ah, sí. Porque saluda a las parrillas. Está más guapa. Si fuese una comida al paso, sería un choripazo. Y si fuera un avión, un avión de los que vinieron. El Air Force One. ¡Ah! El Air Force One de Trump. De Trump. Ah. Sí, sí. Si fuese una... ¿Una bombacha? ¿Una salsa? ¿Una bombacha? ¿Cuál sería? Chimichurri. ¡Oh! Fuerte. Fuerte, fuerte, sí. Ya. En mi mente estás. Bienvenida al Club del Moro. Es el G20. De las bellezas patrias. Esa sería... Una de las 20. Claro. Es un patrimonio. Una de las 20. Patrimonio. Bienvenida, Marcita Tauro. ¡Claro, Marcita Tauro! ¡Buen día! ¿Cómo les va? Buen día, Tauro. Marcela. Divino el día está. Salúdalo, Marcela. ¿Qué buen día, Doc. Ahora? Buen día, Doc. Llegó antes hoy. Buen día, Marcela. Estaba revisando todo. Hola, Marcela, ¿cómo estás? Lo dije acá. Estuve revisé. Sí, tu hombre de seguridad. Estuve revisando bolsos, sí. Todo, para porque que puedas entrar de escuchó manera... tu anécdota, dice, con que vos estás... Sí. Enamorada del chico acá venezolano. Claro. Ah, claro. Y entonces dijo, yo voy a hacer lo mismo. Entonces está tomando clases con el chico. ¿Ah, quiere ser seguridad? Con Humbertito. Con un Beto. Sí. Entonces se quedó acá con los chicos. ¿Quiere ser seguridad? Un Beto. Un Beto. Un Beto. Beto. ¿Quiere ser tu hombre de...? Yo quiero ser... Guardaespaldas. Guardaespaldas. Quiero ser tu Kevin Costner. Sí. Marcela. Bueno. ¿Eh? No creo que lo pueda lograr. Bueno, pero ¿sabes qué? Lo hoy, soplan, se cae. Hoy es el día del doctor. Y no ay, me sí, feliz día. No me dio tiempo, recién me voy a sentar. No me saludó Santiago, porque no me interesa. Feliz duelo. Día. Porque nunca voy a ser importante. Es que ya no lo veo como un doctor. ¿Te trajiste un regalo? Es cierto. ¿Y cómo lo ves? ¿Como el amor de tu vida? No. No. Como un dolor de nuevo. Sí, un pesado, ¿viste? Ay, ya no me da su medicina. ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo? La estás pidiendo al final, ¿eh? A mí me prometieron. Digamos todo, ¿eh? Va a ser 2 años que me dijeron. Sí. El 26 va a ser 2 años, me dijeron. Sí. El tratamiento ortomolecular lo haces con el doctor. Sí. ¿Y hace cuánto que no me está dando después tratamiento? Después que los chicos entren al colegio, le vas a contestar. Sí, porque no puedo, por protocolo, no puedo hablar de esto. Ahora es todo protocolar esto. Todo protocolar. Bueno, Tauro, ¿qué fin de semana? Las mujeres del mundo, de los primeros mandatarios del mundo. Sí. ¿Cuál te gustó a vos, haciendo la parte más rosa, a ver, esto, más colorida? En cuanto a carisma, me gustó la Merkel, que fue a comer. Sí, impresionante estuvo. Llegó con la carterita, se cambió en el baño de Seiza. Eso me gustó. Por un lado, y después en cuanto a looks, es otra cosa, no me gustó Juliana, obvio. Pero Juliana Aguada superó a la de Trump, ¿no? A sí, Melania. Sí, a mí Melania no me gustó mucho cómo se vistió esta vez. Tengo una amiga que dice Melina. A Melina. ¿Y viste que estaba Ivanka? Ivanka es la hija de la Ivana hija Trump. Claro. Vino, que, diosa, sí. Diosa, sí. El marido vino. Sí. Sí. Laburan juntos, ¿viste? Sí. El marido, viste, que parece que es un capo, dijo. Yo me di cuenta quién era el marido cuando estaba en la reunión, en la mesa con los chinos, ¿viste? Que ahí marcaban que el que estaba a la izquierda es el marido de Ivanka, que parece que él lo está fogoneando. Trabajan juntos, claro, trabajan en su equipo. Bueno, 7:37, Lizzie es muy Ivanka. Sí, muy. Pero ella se a mí, no sé, a lo mejor es una mentira de estas que una lee en los portales. ¿Qué? Que Lizzie se oscureció el pelo harta de que la comparen. Para no parecerse. Y amor, bueno, el otro día me dijeron que si me aclaro el pelo soy igual a Máxima. Máxima 120. Tomando el helado el otro día. Máxima 120. Sí. Y Máxima Sorreguieta el otro día, cuando salió de la cena, de la gala, de la cena gala... Tenía un antojo. ...del banquete, se fue a tomar un helado. Sí. Los helados argentinos son famosos en el mundo. Pero se venía de una cena, se quedó con hambre. Y bueno, pero en la cena no fina esa... No comes, no vamos a desmistificar. Sí. Una en esos lugares no come porque no tenés miedo de mancharte el vestido. O aparte, al revés, dijo, no, yo me guardo un poco porque salgo de acá, me clavo un cucurucho. Tenía ganas, ya. Capaz que cuando entró la vio... Sí. Claro. Y dijo acá. O no veía la hora de venir acá para comerse un helado. Máxima tiene pinta de ser de las nuestras, de las que le da un disfruta. Un puñado de maní, un puñado de palitos y lo baja a un cerveza. Hermosa. Pero más bien. Sí, hermosa. Pero Máxima, aparte, ¿te das cuenta que es una mujer que disfruta de eso? Obvio. Sí. También más en pensar que voy. Pensar que ahora, acá algunos vienen, ¿viste? Qué linda que diosa la mujer de Donald Trump. Sí. Pero que se lo ve muy es un tempano, frío, ¿viste? Sí, sí. Sí. Muy posada. Complicada. Es horrible. Ya que vestirnos de color berenjena, Tauro. Es berenjena. El color de moda. ¿No? Viste que después lo sacó ayer parecido el color Juliana en almuerzo con los chinos. Juliana Aguada es diosa. Sí, muy linda. Todo lo que sea bien. Todo lo que sea bien. ¿Sabes que Lizzie, sos más Juliana que Melania? La ceja tiene parecido No, yo soy bastante fría también. Más que Aguada sos inundada. Que sos Es una mezcla. ¿Por qué hacen chistes sobre ella? Diluida, dice. ¿Viste vos? Mirá lo que somos. Ni que fuera el Ken de la Barbie. Claro, por favor, papá Pablo Vilou, también lo que es este color de pelo. Pero es cierto que a veces sos un témpano, Lizzie. No. Ya. Soy fría como típica eslava. Es fría como el viento, peligrosa como el mar. Lava, tiró, no sabe ni lo que es. Bueno, tiene clara que... Como típica es bala. Es bala. No permitas esto, amiga. No te dejes humillar por este chico. Poné un freno, Lizzie, poné un freno. No la defiendan. Cuando ustedes miran por otro lado, ella viene de Balonia. Es Balonia. Sí. Bebé, no me voy a permitir que se burlen de mi amiga. La mañana me dijo cosas. Jamás. Los esbaliter. Claro. Si uno... Vieron que a las diferentes comitivas presidenciales comieron platos típicos. Sí, todo carne. Sí, o carnes, o dulces, o cosas que tienen que ver con nuestra tierra, con nuestras regiones. Después también se le hicieron regalos típicos a las delegaciones. No, me tenté, ¿sabes por qué? Viste que el dueño de una de estas parrillas que está muy de moda, fue convocado para cocinar en la embajada del árabe. Sí, ¿y? Entonces lo llevaron, lo llevaron a la embajada, tuvo que llevar la carne. Las parrillas, sí. Lo vi bajando las parrillas, sí. Bueno. Y de postre quiso panqueque dulce leche. Tuvo que volver a la parrilla para buscar el panqueque, porque no lo podía hacer ahí. Dice que le hacían probar a él la comida. Sí. Los custodios. Sí, está relajado todo. No pudo mirar nada, lo que le habrán pagado, chicos. No lo vio al príncipe. Le dijo, esperemos que le guste bien. Le dice que le pidió bien cocido, más cocido. Ay, anda a equivocarte. Sí. Pobre hombre, ¿sabes qué? Qué poco relajado. Pero bueno, hablando de las cosas típicas que probaron, que degustaron, uno si tuviese que decir una belleza típica, autóctona nuestra... Soy yo. Es Lizzie. Sí. Representa todo, todo representa. Sí, porque es esa mezcla... De punta a punta del país. Esa mezcla... No. Lizzie es todas las regiones en una. Ese qué sé yo tengo. Sí. No sé qué, ¿cómo era? Sí. Ese qué sé no yo. Ese queso. Ese queso. Y yo. Sí. Esa. Pero mira, la mezcla de la... Del norte, con el sur, con el queso y dulce, con el chimichurri, con el choripán, con platero. A mí me encontrás algo de Juliana Aguada, algo de Martín Fierro. Algo de Martín Fierro, algo de Gladys Floripondi. Sí. De Moyano. De Moyano. Sí. Sí. Es un crisol. Es como la Feria de las Naciones. La Feria de las Naciones. Feria de las Naciones. Por eso tu éxito. Por eso. Ahí radica. Un día me explicaba alguien por qué el éxito de Jennifer López en Estados Unidos. ¿Y por qué? Y me decían que, claro, los latinos se identificaban con ella porque era latina. Ella nació en el Bronx, en un lugar así, entonces los negros también se identificaban con ella porque era, ¿entendés? Como que era multitask. Era del barrio. Claro, es multitask. Sería el mapamundi hecho en persona. Y Lizzie tiene eso. Tengo esto. De todos lados, claro. Sí, tiene Jennifer. No, mira, es un poco, mira, para los negros es negra, para los blancos es blanco, para los hombres soy hombre y para las mujeres soy mujer. Claro. Es una Macedonia de frutas. Para las trans soy trans. Trans. ¿Cuál? Para los maricones soy maricones, para los viejos soy joven y para los niños soy grande. Sí. ¿Viste? Está bien. Bravo. Bravo. Bravo. Ah. 7:42. Ay, déjame mandar un saludo a Bianca, que tiene 8 años y nos escucha. Beso, está Bianca. Yendo para el colegio y nos está escuchando. Eso. Ay, sí, beso, Bianca. Fanática de la granja. Ay, pobre. Y Juan Cruz. Marcela. Estamos acá de Mar del Plata con mi hermano Jeremías. Estamos preparándonos para ir a la escuela. Les mandamos un saludo a papá Paula Vilauta y a la Balá y de la Granja. A papá Paula Vilauta, falta poco para vacaciones y chau. Hola, soy Ariel desde Japón. Vivo acá hace 24 años. Los escucho todos los días. Ahora son las 7 de la tarde, estoy trabajando y me ayuda mucho a recordar Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias. Hola Mesa, buen día. Soy Ricardo de Mar del Plata, acá trabajando en el colectivo. Bueno, gracias por la locura diaria que me alegran todas las mañanas. Abrazo. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedara conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contento. Te amaba como loca y no te diste cuenta. Tercera de la temperatura en el Club del Moro, en la 100. Vamos, Melania, vamos. Thank you. Migraña es. Oh. Migraña trans. Ah, migraña trans. Qué dolor de cabeza. Migraña trans. Por favor. O Melania trans. Melania trans está bueno. Está bien, está bueno. Yo debo ver alguna. Los besos de mi boca fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. Bueno, escuchen esta nota. 6 cosas que mientras más las limpias, más ensucian. Ay. Bueno. Pero no son del cuerpo. Ah, ¿del cuerpo no? No a esta hora, no a esta hora. El repasador. Sí. Es verdad. No hay nada más mugriendo que un repasador. Ay, la adoro. Hay que tirarlo. Yo colecciono. Cuando nada más. ¿Repasadores? Yo vivo comprando repasador. Tengo un toque. Ay, yo también. Me encanta. Por mi vieja le encanta comprar repasadores toda la vida. Porque se percude. Y el trapo del piso que no dura nada, ¿no? Ay, sí, también. Voy al supermercado y lo primero que agarro es repasadores, porque hay tan lindos. Aparecieron por casa unos que no secan. Me desespera. Tiene mucho poliéster. Son horribles, ¿viste? Me desesperan. Los saco de circulación enseguida. Lo pongo para lavar. A mí me gusta la cocina colgadita. Nada que me guste más que cuando agarras el repasador nuevo que está sequito, planchadito. Ay, sí. Te absorbe bien. Seca. Después no sé. Es un placer. O sea, aparte yo te lo uso mucho de mantelito. Te lo llevo. ¿Entendés? Ay, sí, como sí, los viejitos. No, lo fajan, si no. Sí. Si ese miga lo fajan. Ay, yo salía con uno que usaba el repasador para todo. Qué odio me daba. Bueno, igual el repasador se limpia, todos los días se descarta. Sí. Sí. A mí no me gusta que esté doblado al medio porque te arruina el dibujito. ¿El qué? Claro. Cuando está muy doblado, planchado, te arruina el dibujito. Claro. Bueno, la cosas frutera. Que mientras más las limpias, más se ensucian. Repasador, sí, el sí. trapo de piso. Sí. El trapo de la cocina. ¿Ustedes no tienen trapo en la cocina? Sí. ¿Ese verde? Sí, o el amarillo. Sí, tengo. Eso es un asco. O la valerina, decís. Claro, claro, sí. Pero pues esa se asco, cambia. Yo compro el rollo. Claro, esa va tirando rollo, más seguido. Estás comprando. Bueno, la... El inodoro. La franela, la gamusa. Sí, la gamusa también. Esa no la lavas nunca. Así no. como usás con el cosito sí. para ilustrar el mueble, después la dejas arriba de la tapita, toda negra. Y si se la pasás a los zapatos, te quedan nuevos. ¿Eh? Sí. Las esponjas. También. Sí. Mucha impresión. ¿Qué? Las esponjas. Si fuera por mí, yo agarraría una esponja nueva para cada vez que tengo en la barra. Sí. No, para. Me da impresión. Vos decís tremendo elefante, pero me da impresión. Sí, no. Está bueno, el elefante le tiene miedo a la hormiga. Ah, ratón. Mirá cómo analizar. Está buena la esponja cuadriculada porque es muy fiel. Ahora, bien. ¿Vieron que en la casa hay algo que le damos muy poca importancia, por lo menos nosotros los hombres, que son toda la serie de trapitos y... No le importa. Y nunca sabemos dónde están, no, aparte. No. Yo dónde están. Cuando saco de circulación ropa... pienso en eso, pienso en los trapitos. Trapos, claro, pero me los tiran, en mi casa no hay trapos. Va trapo y además el tipo es muy de limpiarse como cualquier cosa. Pasa para por la cocina y se limpia. Para mí es todo lo mismo, claro. Para mí es lo mismo la valerina que la esponjita. Claro, que lo mismo. El único trapo que respeto es el... Disco trapo. El disco trapo. No, el disco trapo no, el repasador. Claro, pero el tipo es muy de limpiar todo con cualquier cosa. Todo con repasador. Agarra, y yo te limpio el piso con repasador, los platos con repasador. ¿Qué es el repasador? Vuelvo loco. ¿Qué hago? Sí, bueno, si haces eso, ya no lo vuelvo a usar como repasador. No. Después lo pongo a lavar. Cuando detecto que la esponja la usaron para otra cosa, ya la saco de circulación. Muy bien, bebé. Me vuelvo loco. ¿Y para qué la pueden usar? ¿Para qué la usan? No sé. Para el inodoro. No. Cuando ves que la esponja no está. Sí. En la pileta de la cocina, sí. Digo, ya está. Esto. ¿Saben qué es muy piola? Miren de lo que estamos hablando, ¿no? Pero ¿saben qué es muy piola para ayudar a la limpieza de la casa? ¿Qué? El cepillo de dientes cuando se pone viejo. Sí. Sí, para esos lugares a los cuales no llegas de otra manera. Para los rincones, para los azulejos, para... ¿Qué? Un poco de los zócalos, para los zócalos. No, pero después no te lavas más con el cepillo. No te lo lavas, lo seas. ¿Qué tú agarrás con cepillo? No me gusta, nada con cepillo. Qué fea sensación cuando agarrás el cepillo y está mojado. Y no sabes quién lo usó ni para qué. El doble cerdo. Sí, liquida. No me gusta. La cosa del cepillo no me gusta a mí. Pero bueno, pero sacás. Nunca está limpio. El hongo en el baño que se junta. Claro. O en... El cepillo nunca está limpio. El cepillo del inodoro. Qué hijo de puta. No, ese, bueno. Es la cobilla. Las cobillas. Claro, el cepillo de dientes en el inodoro, no. Bajo. Bueno, te lo limpió. ¿Quién tiene escobilla en su casa? Yo. Yo porque estoy muy orgulloso. Sí, yo tengo. Está el inodoro. No. Me mato. Tachito para el baño y el bidet. Me y la sopapa. Claro, y la sopapa atrás. Yo tengo unas que son como un tachito que no te das cuenta que es una escobilla. Sí, nos damos cuenta. Todos nos damos cuenta que es una escoba para limpiar. No. Yo en la casa de hamburguesas trabajaba cuando era como de castigo que tenías que limpiar los baños. Ellos no te lo dicen, pero estás castigada. Y el baño de mujeres es 280 más veces más sucio. Y bueno, también, pero por el tema de los apósitos y eso. Sí, claro, por eso. Pero si está ahí un tacho, va ahí. Bueno, Alicia fue mis apósitos. Claro, yo fui a mis apósitos 1996 y 1998. Eras menor. En el 97 fui, claro, mis tampón. Pero después en nosotros, mis tampón. Bueno, después con Ala fuiste también. Sí, después se voló. Y después voló. Una era para un lado, otra para el otro. Claro, son dos alas, una para un lado, otra para el otro, que te abrazan, te envuelven todas. Solo, siempre libre, sabe interpretar lo que cada mujer necesita. ¿Ves? Ahí fue cuando me pegó. Ahí ganó. Esas fueron mis palabras para agradecer. Claro, el monólogo. Que hablando de esa publicidad, mi hijita está tentada, Cata, la más grande, con la de la maestra que le dice a los alumnos. Sí, esa es tremenda. Un día estábamos viendo televisión y yo la veía que miraba, observaba atentamente la publicidad esa. Y me dice, papá, ¿esta mujer dice lo que yo estoy entendiendo? ¿Que no va al colegio porque se hace pis? Sí, sí. Le puso un ataque. Y le expliqué después, bueno, que era una enfermedad, no sé qué es. Claro. Sí, bueno, se va... ¿Enuresis se llama o estoy equivocado? Claro, no sé. ¿Quién se va aflojando todo con los partos? Igual ahora hay muchísimas cosas. Está el láser, hay un montón de cosas. Pasa la publicidad es demasiado gráfica. Claro. Sí, pero no muestra. Sí. Pero dice. Pero también está bien que se empiece a hablar, porque la verdad que a las mujeres le pasa empieza a dar tiempo, vergüenza. Después, y a los hombres también. Los hombres también nos meamos. Claro. Tendrían ese olor a incontinencia. De la próstata, bebé. Y muchas mujeres después del parto. Sí, quedan como. Claro. Bueno, 7:51, tarde o temprano, mirá. Del pañal venimos. Y al pañal vamos. Y al pañal vamos, así que a disfrutar de la vida, ¿eh? Cuando te quieras acordar, estás con los pañales puestos de vuelta. No. Eso. Es la vida, chicos. ¿Qué va a ser? Contame. Silfa, los laboratorios argentinos, te acercan al estado del clima, Costita. En este momento la temperatura está en 14 grados, cielo algo parcialmente nublado con vientos moderados del oeste y la máxima 27 grados. Silfa, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, auspició el clima, una industria modelo en producción nacional de medicamentos. Bueno, se viene el veranito, falta poco ya. Y tenés que tener tu pileta, la famosa pileta del solcito. Son espectaculares, son de excelente calidad, son argentinas, para disfrutar con familia y con amigos. Elegí sol de verano, la pileta del solcito. Aguante, sol de verano. Llévate la diversión a tu casa, sol de verano, la pileta del solcito. ¡Eso! Cada mañana arranca con yerba mate Amanda, claro que sí, como a muchos de ustedes les pasa. Disfrutás de yerba mate Amanda, que te da energía. Ese yerba espectacular que te cambia el humor, ¿eh? Cada día arranca con la mejor yerba de la Argentina. Yerba mate Amanda. Amanda tiene una variedad para vos con la mejor calidad. Yerba mate Amanda, la maduración justa. Saludamos a la gente de Cimes, desde el 71 Cimes, junto a la familia argentina. Acá recomendamos Cimes menos odio, que es la mejor, ¿eh? No te olvides que Cimes tiene la mejor relación en cuanto al precio y la calidad. Y la entrega es cuando vos querés, cuando vos podés y elegís. Sumate si querés trabajar con ellos siendo franquicia o revendedor. Cimes, pureza bien protegida. Todos los productos Cimes son garantía de calidad. El agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001. Ingresa a cimescentral.com o bájate la app de Cimes en tu celular y hace tu pedido en el Cimes más cercano. Ahora también en Gualeguay. Cimes, pureza bien protegida. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! Hermosa mañana aquí en Club del Moro, en la 100. ¿Ya te bajaste la app de la 100 para escucharnos desde cualquier parte del mundo, mamarrachi? Sí, Pablito, obvio. ¿Cómo se llama? 100 Radio Play. ¿Cómo? 100 Radio Play. ¿Están preparados? Sí. 100 Radio Play, querido, vamos, descargátela ya. Tiramos paredes. Por favor, Romario Bebeto. Saludo grande al doctor Gustavo Carbonell, que siempre nos escucha, ¿eh? Acá Rita me escribe a mi Twitter, @santiagodelmoro, y me dice Santis. Buen día. Es la primera vez que los escuchamos. Somos de Formosa, Argentina. Sí. Son muy divertidos. A partir de hoy será nuestra compañía de todas las mañanas. Ah. ¡Qué gran! Morrita, va. Saludos. Muy bien. ¡Bravo! ¡Genia! Gracias a la gente que nos escucha por primera vez, por estar ahí. Hay que recomendar el programa. Cada día somos más. El programa con la mejor... ¿Qué programa va a tener este bicherío? Es el chancho. Sí. ¿Y la chancha cómo es? Se nota. ¿Notaron la diferencia? Claro, total. Qué femenina. Increíble. Más delicada. Hasta las 9, la fiesta de cada día es, hoy será. El Club del Moro. 8 de la mañana, 11 minutos. ¿Cómo viene el tránsito, bebé? Recordamos que están de paro las líneas de colectivos 242, 172, 624, 174 y 298. Cargada la autopista La Plata a Buenos Aires. Choque en la autopista Riccieri, que demora también el ingreso a la ciudad por esa vía. El subte E sigue limitado entre las estaciones Plaza de los Virreyes y Boedo. Bueno, chicos, mi cuenta de Instagram es @santielmoro. Puse una foto del equipo. Sí, alta foto. A ver. Estamos todos. A ver, a ver. Necesito una foto para poner de tweet fijado. Necesito una. No, no sé si es esta, pero @santielmoro en Instagram puse una foto con todo el equipo con el Martín Fierro, chicos. ¡Vamos! ¡Ganadores! Porque hace una semana ganamos el Martín Fierro. Y la verdad que acá con todo el equipo, con los chicos de producción, con... con Gise, con Fabi, con Pablito. Qué divino, ¿cuántos somos? No sabía que éramos tantos. No. Sí, somos muchos. Qué pavota que es. Bueno, los que quieran ganar ese premio se anotan ahí en mi Instagram, @santielmoro. Escuchen, hoy tenemos para regalar. A ver. La cena La Dorita, la mejor parrilla de acá de la capital, con la mejor carne de la Argentina. Tenemos pases para ir a Tema y Ken con tu familia. Y además regalamos un kit autoinstalable de placa San Francisco. Muy bueno. ¿Escucharon? Regalamos el kit de placa San Francisco para decirle chau a la humedad en tu casa. Chau, chau, chau, adiós. Chau. Regalamos también el premio de Tema y Ken y premio para ir a comer rico a la Dorita. Ahí está. Con la foto estoy soñada, ¿eh? ¿Sí? Estamos bien, estamos bien. Sí. Reposteando, vamos. Repost. Yo sí, a veces te me cae algo al piso, o sea, veo una mancha o algo se pegoteó. Caso a la bailarina que está en la bacha y le paso al piso. Después la enjuago un poco, la dejo en el mismo lugar. No, yo estoy seguro que no, si mi mujer me ve, me asesina, me echa de casa. Y lo bien que hace de echarte. Yo soy un tipo en eso. Bueno, en eso, qué guapa, ¿no? ¿Cómo arrancamos la semana? Tenemos una en este momento una temperatura de 14 grados, la máxima de hoy 27, cielo algo parcialmente nublado. Lunes, martes, miércoles y hasta ahora el jueves sin pronóstico de lluvia. ¿Cómo dice? Su madre le decía, ya no sé qué hacer. Su padre le decía que la haga bien. Bueno, una sonda de la NASA busca posarse sobre un asteroide y traer muestras a la Tierra. A la miércoles. Impresionante porque todas las semanas salen noticias que tienen que ver con misiones. Sí. Que se hacen a diferentes sistemas solares, qué sé yo, planetas o lo que sea, al más allá, digamos. Sí. Allá arriba, o allá en el espacio. Y nosotros vieron que vivimos en el microclima que nos toca vivir. El chiquitaje de acá. Duran más arriba que acá abajo, ¿eh? Acá viste que uno está pensando en cuánto va a costar la nafta o si, estamos de paro. Si vas a poder llegar al trabajo por el piquete o si va a haber clase para los chicos. Sí. Y hay un mundo que está pensando ya no solamente en cómo vamos a vivir el año que viene, sino cómo se va a vivir dentro de 100 años. Sí. Vieron que Stephen Hawking, antes de morir, dijo que al mundo, tal cual lo conocemos, le queda muy poco tiempo. Sí, nada, claro. Y hay cientos de misiones por año de las diferentes potencias mundiales que estudian lo que pasa en el espacio. Sí. Claro. Se invierten millones y millones de dólares en tratar de entender un poquito y estudiar qué pasa allá. Misiones a Marte. Sí. A la Luna. Cubriendo agua, microorganismos, sí. Bueno, ahora lo que están tratando es de buscar en un material carbónico a través de esta sonda que han mandado. Repito, una sonda de la NASA busca posarse sobre un asteroide para empezar a estudiarlo. Claro, ¿cuánto mide este asteroide que están estudiando? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto? Mide poco más que la Torre Eiffel. Mira, hay que tener mucha precisión para posarse ahí, ¿no? Casi 600 metros, sí. Y pero esa película la vimos, es medio Armagedón esa, sí. ¿Te acordás? Ponele. Ya desde chicos vieron que los que les gusta todo esto pintan, sí. Se empiezan a descollar. Sí. Todos tuvimos un amigo, un compañero que le gustaba el tema. Nota, o te hablaba de las estrellas, los planetas. El astrónomo que se venía, el físico, sí. ¿Nadie tuvo en su cuarto las estrellitas pegadas? Sí, claro. ¡Qué hermoso! Fíjate. Sí. Hermoso. Que te da miedo la oscuridad, más que nada. Bueno, ¿le fascina, les gusta el tema de los planetas o no? Sí, a mí me encanta. Me gusta y estoy convencido de que hay vida extraterrestre. ¿Viajarían? Sí. Sí. Date, mamarrachi, sí. Andate. Una enamorada ha hecho cualquier cosa. Bueno, arriba ya te vas pronto, tranca. Vas a poder recorrer todo. Ahí sí. No, pero pará. Va de lado a lado. Hay millonarios que pueden pagarse su viaje, por lo menos para orbitar la Tierra. Ya. Sí, pero eso ya se hizo. Yo sé que hace años se están anotando, pero ¿alguno viajó ya, privado, así? No, nunca nadie. Sí, va. Hay gente que compra la luna también. No, hay que... El Tirri no había comprado algo. Sí. ¿Para qué son cosas distintas? Son cosas distintas. A la luna la lotearon un vivo y la vendió. ¿Cómo la vio ese pibe? Dios mío. Y hay gente que compra, que paga, creo que sale 100 o 150 dólares comprar un pedazo de luna. Sí, total. Sí, es como venderte a fe o aire. Aire, claro. Sí. Después hay otras que son las misiones al espacio, que esas están cuestan también cientos de miles de dólares. Esa es la que está haciendo la gente de Tesla. Sí, Elon Musk. Sí, una empresa SpaceX. Que se llama SpaceX, claro. SpaceX. Vos pagás y te llevan. Se va a hacer una misión que te van a llevar al espacio, sí. Pero no se sabe cuándo. Creo que es el año que viene, porque hay estaciones espaciales también. Claro, mira, escucha. ¿Quién fue el primer turista espacial? ¿Quién? El magnate norteamericano Dennis Tito, hizo realidad su sueño en 2001 y pasó una semana en la Estación Espacial Internacional. Claro, son estaciones espaciales. Como puntos que ya tienen. Claro. ¿Qué comentó? Le encantó. Lo mete en un simulador, le dan dos pastillas, un simulador y le hacen creer al viejo que está viajando. No, no, no. Por favor. Ahora, no sé si debe ser, no creo que sea muy viejo porque tienen que pasar exámenes físicos muy rigurosos para poder viajar al espacio. Ahora, ¿cómo esta gente rica, cansada de todo, millonarios, aburridos de la vida, buscan este tipo de experiencias? Yo los traería acá a hacer la experiencia Piquete. Yo los traería acá. Bueno, Alicia puso una empresa, una agencia. Una empresa que estamos, por ejemplo, vienen muchos suizos. Sí. Están como fascinados, así que les encanta porque, bueno, vienen con muchos relojes, les gusta la experiencia de que les fanen los relojes. Y después también. ¿Los agarran con el Rolex? Los agarran con el Rolex y los desmantelan en 5 minutos. ¿Y ellos después, qué chocho? Chocho, chocho. Estuvimos ahora el fin de semana, los llevé a Palermo. Y les arrebataron todo. Ay, qué felices. Así que ni documentos, nada. Así que bueno, un éxito. Muy contento. Fascinado. Un éxito, fascinado. Fascinado. Así que bueno, vamos a ver este fin de semana que tengo para ofrecer a los. Yo haría el de celular, de posta en posta, cuántos celulares te afanan en 5 cuadras, hablando, con el celular. No, pero eso lo queremos hacer tipo profesional, tipo torneo. Y es cierto que cuando pasan los motochorros quieren foto ellos. Sí. Guardo. Claro. Sí. Y después me contaba Alicia que les hace, ¿viste cuando te ibas a Bariloche que te hacían el póster con el San Bernardo? Sí, sí. Ellos le hacen el póster con los motochorros hacia alrededor. Y se los entregas la foto. Y se los entrego, se los mandamos allá a Suiza. Sí, siempre se lo tienen que pagarlo dos veces, porque el primer cuadro que le mandamos lo roban. Cuando ellos van con el cuadro hasta el aeropuerto y en el camino los quedan pagan. Ahí. Muy bien. Y me tuitean turistas que estuvieron acá y no les pasó nada, están indignados. Ah, pero no vinieron. Piden que le devuelvan la plata. No vinieron con te asegura. Tiene que ser una agencia seria. Sí, mi amor. Sí, chico, porque... Igual que raro, porque sea lo que funciona bien en este país son las agencias de choreo. De choreo, eso es rarísimo, ¿eh? Hay que ver, también ellos también tienen que poner su cuota. Sí, claro. Porque si no están seguros. Que vayan a dar una vuelta por Palermo. Claro. O sea, si vos venís y estás todo el día en el hotel, tampoco te puedo mandar un motochorro a que corra los pasillos del hotel. Salí. ¿Entendés? Todo tiene su límite, aparte. Sí, después tenemos intoxicación también, que es otro muy lindo. Ay, qué lindo. Intoxicación, mira. Por puestitos clandestinos. También. Broma. Los mandás a comer un choripán o algo así, ponerle. Sí, sí, eso me interesa. También. Un muchito de japaleta. Claro. Japaleta, no era jamón. No era jamón. Pon el móvil de Moria. Volví flaca, aparte. Claro, bajás de peso. Es buenísimo. Con sidra caliente. La función. Sidra caliente. No llevó un lugar a comer. Un día en Infame hicimos un móvil con Moria Kazan. Ha venido a comer con la compañía teatral a un lugar que todo el tiempo le querían sacar foto en un banner. Banner. Moria se enojó porque pasaba el tiempo y le daban de comer sanguchitos de miga de japaleta. En platitos inmundos. Era jamón. El jamón no era jamón, era japaleta. Una mujer sin clase, pero mi amor, porque lo que pasa es una cosa. La gente que recibe a los artistas tienen que entender que no somos unos muertos de hambre. Que tenemos hambre después de hacer una función y no queremos hablar con banner atrás y con las cabezas así para que te salga el restaurante ese ridículo que tenés absurda. La dueña es una loca patológica, ya no dio cuenta, los trataba a los chicos fatales. A los de Crónica los trató fatales y nadie se quejaba, pobrecitos, están trabajando, bancando eso. A los bailarines míos se tuvieron que ir. Pero mirá si yo necesito de este mamarracho. Además te lleva a la producción había establecido eso. Yo no sé ni sé dónde queda eso. Pero ya cuando le vi la cara a la mina, que estaba metida en todas las notas, desesperada para salir, lo único que quería era el banner. A mí me quiso dar una cosa de reina. Digo, ¿qué es esto? ¡Fuera! Le dije, fuera con esta corona. Y además cuando llegamos, escuché el nivel del lugar, el nivel del mamarracho. Cuando llegamos platitos inmundos, con sándwich cuadraditos así de mala calidad, donde el jamón no era jamón, era japaleta, todo berreta. Yo no como esto, ¿cómo vas a comer harina después de una función? Que sos una vaca, no puede ser. Si vamos a comer, nos tenés que dar comida, no sándwichitos de bondiola y de paleta, y pedazo de imbécil, avara. Y además, desesperada porque saliéramos. Y mi amiga Zeta fue a pedir una copa de champán para brindar. ¿Para qué? Dice, no, acá no se da champán, toma agua. Vos decís, Zeta, decís, toma agua y le insultás. No, toma agua y trajeron la cuenta. Digo, ¿qué? La cuenta ¿qué? De ninguna manera. Dice, decile a la dueña que venga acá. La dueña dijo, decile a Moria que venga acá, por supuesto. Ya, ¿querés guerra? Ese fue el momento que vos vas ahí. ¿Qué momento? Entonces fui y dije, dije ta ta ta ta ta ta. Le dije justo cuando el empresario a Marín, después de 2 horas, iba a cortar lo que le habían traído, la inmundicia. Menos mal que no comió, porque todas estuvimos descompuestas con botulismo. Le voy a hacer una denuncia con bromatología. Estuve descompuesta, te juro. Sí, rincón. ¿Por qué me tengo que bancar un dolor de estómago y vómito por un pollo de mierda que me dio esta mujer? Por supuesto, y todas las chicas. Escuchame lo que te digo más. Escuchá. No, Z, fue a pedir agua y nos trajeron una cuenta de una copa que no era champán, era sidra caliente. Ay, no. Ahora, Moria, vos lo contás ahora con, parece un bueno, claro. Yo te estaba de... No. Todo, pero en un rancho comés divino, la gente te agasaja. Esta un mamarracho ridículo, una loca maleducada, sin clase, atendió pésimo al periodismo, atendió pésimo a todo el mundo, dejó a los bailarines sin comer por unos sándwiches espantosos, comida espantosa que me hizo daño. Le voy a hacer una denuncia porque me hiciste mal al estómago 2 días. Atrevida loca. Viste que Moria es genial, porque Moria, cuando por ahí dice, no voy a hablar del tema. No voy a hablar. Se da mal. Arranca. Y empieza a hablar y se empieza a enojar. Eso no cuesta nada porque era basura. Sí. Además, seguía. Este móvil fue genial. El móvil que tiene las trencitas, ¿no? Sí, genial. Es un restaurante nuevo que pusieron, que ya lo tienen que cerrar. Y tenía razón, lo cerraron ese verano. Lo cerraron. Y claro, que ahora está enojada. El material, fíjate un momento que Moria se topa cara a cara con la dueña de este restaurante. Teníamos las imágenes. Sí, ¿y la dueña qué tal era? Una loca atrevida, loca patológica, el periodismo. Ahora en vez de champán, un asco, una copa, por favor. No tenés vergüenza, le decía Moria. Por las dudas. Claro, veíamos las imágenes y yo iba explicando lo que pasaba. Claro. El tema es el siguiente. Les ofrecen ir a comer con la compañía y cuando llegaron no les daban nada. No, y les sacaban fotos. Que te decía que... ¿Entendés? Entonces el bar. Ella decía, ¿dónde está la...? Y va la amiga. Z. Claro. Y le dan una copa de sidra caliente. Y se pidió una copa de champán. Toma agua, le dijo. Me tiene que pagar a mí, de acá hasta el fin de los días, por los 40 minutos que estuve haciendo notas arriba de ese banner inmundo. No le alcanza la vida para pagarme a mí. ¿Y quería cámara ella también, Moria? ¿Quería cámara? Vanessa Carboni. Yo creo que esta no le da. No, solo hice quería todo el tiempo que salía del restaurante. No sé, pero está mal de la cabeza, esa mujer no está bien. Ahora, ¿esto era un canje preestablecido para toda la temporada, Moria, o era para ese día particular? No tengo la menor idea, porque a mí me dijeron, Moria, vamos a un lugar a hacer, no atiendas a los periodistas acá, vamos todos a un lugar a hacer, claro, mientras cenamos, hacemos conferencia de prensa. Un canje. Yo cuando termino de trabajar quiero cenar, antes de la conferencia de prensa, después de la conferencia de prensa. Yo ya cuando vi sándwich en un plato inmundo, cuadradito, ni sándwich, mini sándwich, basta de mini. Para arriba. Publicidad que te por favor. No, pero aparte, Moria, para... Ya que esa truchada de cuarta. Claro, vos llegaste a festejar. Un horror. Te habían dicho que ibas a ir ahí con todo el elenco. Unas cositas así, con medio langostino y una flor inmunda. Pero por favor. No, qué genial. Bueno, ese móvil quedó para la... Sí. Ahora está enojada desde París. ¿Por qué? ¿Ya llegó? No, está enojada porque por las declaraciones del Papa. Porque el Papa dijo que... Dice, parece que la homosexualidad está de moda, dijo el Papa. Sí, bueno. Entonces Moria dice, mi amor, ¿por qué no se va de la Basílica de la Catedral y se va a un pesebre Kingside, por favor? Enojadísima por Twitter. On fire. 8 de la mañana, 26 minutos. ¿Vuelve hoy a su programa, Moria? Sí, hoy vuelve. 8 y 26, la temperatura está en 16 grados. Una mañana, chicos, radiante, un sol divino, Qué mañana espectacular, por favor. ¿Cómo sigue la semana? Bueno, tenemos para hoy una máxima de 27 grados con cielo parcialmente nublado. El martes hay más sol, la máxima de 25, miércoles máxima de 25 y jueves también. Hasta ahora no hay pronóstico de lluvias para esta semana, Bebe Sanso. Bueno. Bien. ¡Bebe Sanso! ¡Escuchá, DJ Dando! Buen día al grupo. Acá les mandamos un beso, mi compañera y yo. Somos planchadoras y dobladoras de Luján, la capital de la fe. Un beso, los queremos y la verdad que nos hacen pasar la mañana muy, muy feliz. Gracias. Un beso para toda la gente que está trabajando, claro que sí, que está amaneciendo, arrancando el día. ¿Cómo está el tránsito, bebé? Demoras en la línea B de subterráneos. Esto hay que sumarle lo que estaba pasando con la línea E de subterráneos, que estaba limitada entre Plaza Virreyes y Boedo. Recordamos el corte del puente de Ciudad de la Paz, Jorge Newbery, que cruza por encima de las vías del tren Mitre. Recordamos también que 10 de la mañana se espera concentración en Perú entre Alsina e Hipólito Yrigoyen, y 5 de la tarde concentración en Rivadavia y Bulnes. Bueno, se ha publicado un estudio que habla acerca de ser hijo único o no. Sí. Dicen que uno de los beneficios de los hermanos, uno de los beneficios que tiene el tema de ser un hermano más del grupo, digamos, no ser hijo único, sí, es que tiene efectos antidepresivos. Mira. Dice, ay, cuando tenés hermanos... Dice, tu estado de ánimo puede beneficiarse de no ser hijo único. Claro. Es decir, claro, la gente la que compañía es hijo único tiene más... Son más propensos, digamos, a tener algunas cuestiones que tienen que ver con la depresión. Depresión. Satimia. Sí. Amarrachi. Tener un hermano o una hermana te hace ser un poco más feliz y optimista sobre todas las cosas. Mira. Esto es un estudio, una investigación que contó con más de 571 jóvenes, entre ellos chicos que tienen hermanos y chicos que eran hijos únicos. MarcelaTauro.com y la Majo Luzano tienen hijos únicos. Sí. No, mi hijo tiene hermanos. Ah, tiene hermanos. Claro, porque tiene hermanos aparte del padre. Ah, no, yo soy hijo único, por ejemplo, y después claro, mi papá nunca hizo familia, mi mamá tampoco, y yo siempre hubiese querido un hermano. No, mi hijo también siempre quiere un hermano. Y el mío también. Este... Bueno, pero y sí, tu pareja nueva tiene hijas. Siempre, pero... Con el tiempo van a ser hermanos. Claro. Sí, bueno, es lo que yo le digo, Dios quiera que sí. No, yo tengo la esperanza de que Juli tenga un hijo. Ah, tu ex. ¿Vos ya no querés? También. No, yo estoy grande, no. Pero querés bebé cuando sos 46 chico. Años. El hermanito ese que... No, este no quería, Juan Cruz no quería bebé, quería más grande, no, para cualquier jugar. Edad más me chico dijo. Que él, pero... Y démosle, démosle. ¿Qué, doctora? ¿Qué? No, perdón, yo estoy como más, yo soy grande. Démosle. Pero es yo le dije, importante. Anda a decirle a papá. ¿Le dije? Yo le dije lo mismo. Dije, decirle a papá. Dijo, no, papá me dijo, no, ya, yo ya te di, hermanito. Le dijo, no conozco. Yo cuando celeste, le dije, anda a preguntar a tu papá, me dijo, papá me dijo que te pregunte a vos. Oh. No, estoy grande. No, Juaco me preguntó, de cualquier edad me dijo. De cualquier edad, porque en algún momento cuando yo pensé en adoptar, en algún momento medio que se lo conté con mis palabras. ¿Vos querés adoptar? Sí, yo empecé los trámites y todo, pero bueno, es un poco complejo. Sí. Y no sé, la vida, la vida. Siento que no para estar sola, bueno, ahora estoy con Juan y eso, pero... Sí. ¡Ah! ¡Apa! Claro, claro, claro. No, era mucho. ¿Quién es hijo único acá, Rashi? Yo soy hijo único. Y Lizzy. ¿Por qué no habla? ¿Qué te pasa? Es reptiliana. Está traumada. Escucha, reptiliana. ¿A vos fuiste hijo? No, igual. Sí, es una encuesta general. Esto en general. Hay casos y casos, no es particular. Mi papá era hijo único. Sí, por ahí de grande me hubiese visto. Cuando estaba enferma mi mamá, siempre me pienso a veces. Claro. Si hubiese tenido un hermano, por ahí capaz que si la acompañaba al médico mientras yo trabajaba, claro, capaz que hay un montón de cosas que se me escaparon, podrían haber solucionado diferente. Tampoco me pongo a cuestionar, lo que es. Para mí la hermandad es uno de los vínculos más lindos, claro, de la vida. Seguro. Pero esto seguro. No quiere decir que el chico es hijo único, es un chico claro, infeliz. Soy infeliz, claro. No, y después te cuenta que hay relaciones. Por ejemplo, a mí me pasó con mi vieja, cuando tuve que cuidar yo solo y con una enfermedad tremenda, que después te das cuenta, hablas con amigos que tienen hermanos y quizás transitan situaciones similares, que quizás el hermano se borra o que claro, se lleva mal o que se fue afuera. O sea, nadie te garantiza nada. No. Sí me hubiera gustado tener un hermano. ¿Y a Walma para tener muchos hijos? Dos. Si pudiese, dos. Por lo menos. No quiero tener un hijo solo porque no me gustaría tener un hijo que sea hijo único. Pero bueno, después lo que sea. Es lo que puede, pasa en la vida, puede, chicos. La sí. Mira, Juan es hijo único y vos le preguntás si le hubiera gustado tener hermano y te dice que no. No, me dijo, ni un pedo, se ve que la pasó bien. Sí, claro, todo para él. Sí. Claro. No sé, yo cuando... Y cuando se dan cuenta... Pero el tema, pará, porque casi no hablamos de la cuestión económica o hablamos de las presiones cuando tus viejos se enferman. Me parece que tiene que ver con, digamos, lo bueno de tener hermanos es el compartir. Claro. Y es un vínculo y es una relación tan hermosa, divina. Tan hermosa. Yo no me imagino mi vida sin mis hermanas. Claro, es como. Pero por eso. Vos las claro, adorás. Pero porque los tengo y si no hubiese tenido, sí, claro, sería feliz también. Y además tienen el tipo de vínculo que tienen, que es también. Hermoso. Pero vos, Nicole, ¿sos hija única, no? Sí, yo soy hija única y conocí a mi papá a los 18 años. Pero ¿y tu otra hermana? Sí, sí. Bueno. Sí, sí. ¿Querés hablar o no? Mi familia me protege del daño que me causan mi mamá y mi hermana. Pero estás bien con tu hermana, la has visto en los programas. Estás bien. Estamos contenta. No, una diosa también, Yeye. Sí, es bastante linda. Modelo top también. Sí, casi, sí, sí, sí. Casi, casi. Vení, pará, vení que está Luli también. Luli, vos tenés una hermana también. A Camila. Dos hermanas. A dos. Hola, trapitos, soy Luli Salazar. Hola, Luli, ¿cómo andás? Ay, bien, estoy muy cansada. Ay. Escucha, ¿tenés a Camila y otra hermana más? Sí, tengo dos hermanas, pero me gusta hablar de mí nada más. Hablas de vos. ¿Y Matildita, querés que tenga hermanos? Sí, sí. ¿Tenés los óvulos congelados o no? Sí. Todas nenas, dice que van a ser. Sí, todas nenas. ¿Tenés nenas congeladas? Sí. ¿Dos óvulos de nenas? ¿En la misma heladera que está el helado o en la misma? ¿Hay helado? El freezer. ¿Hay óvulos? Tauro, vos tenés una hermana. Yo tengo una hermana. La Pato, la famosa Pato. ¿Imaginas tu vida sin la Pato? ¿Qué? ¿Imaginas tu vida sin Pato? No, para nada. Me peleo mucho, pero también es muy compañera. Pato es muy, muy leal, ¿viste? Muy leal. ¿Tú como vos? Sí, pero ella un poco más todavía. ¿Y tu novio, Martín, es hijo único? Tiene dos hermanos varones. Ah, dos hermanos. Están solos. ¡Ay, Tauro! ¡Y yo también! Claro. Ay, me voy caminando a Rosario, lo juro que si me pongo de novia me voy caminando. Una vez, Tauro, tampoco. Ah, una vez. Después te hace compañía, te llevas tomando mate, van juntas. Vamos, claro. Yo la llevo, ¿vos sabés qué? Y acá con los pelos también. No, yo también. Lo que pasa es que yo voy a Rosario a la semana, soy narcotraficante, en realidad. Por los monos, por los monos. Por los monos. Termina bien, ¿no? Que se camufla entre la. Mira. Soy de la barra brava, todo. Tauro, ¿y los chicos son más jóvenes que Martín? Porque Martín es muy joven. Más chicos, sí. ¡Perfecto! Se va a Alemania ahora. Termina de estudiar, pero aprovechá, te vas con él. Se va a estudiar ingeniería ya. Anda a despedirlo. A hacer un posgrado, perdón. Los seis en una combi, yendo y viniendo a Rosario. Qué bárbaro. ¿Vos cuántos hermanos tenés? Uno, 6 años menor. Ah, 64. A nuestro estilo, digamos. Hablamos por WhatsApp 2 o 3 veces por semana. Pero Bebé no demuestra nada, bebé. Qué genial. ¿Quién no lo querés tampoco, tu hermano? Sí, nos llevamos bárbaros. Jamás hemos tenido una pelea. Jamás. Sí, no se ve. Pero son muy distintos. Eso que te decís. Sí, pero no, te quiero decir que no es que nos juntamos ni estamos pegoteados todo el tiempo. Pero el WhatsApp nos acercó. El WhatsApp es más fácil. Nos acercó. Si no, antes era una llamada por semana. Yo, mi hermana también. Pero también sé que cuando estamos juntas, dormimos todos juntas, somos como gemelas pegadas. Mira. Pero no es que no hablo todos los días con mi hermana. La hermandad es un sentimiento muy lindo, con sus valores, con sus códigos, con sus normas, con sus peleas también. Pero fíjate que es muy difícil que alguien se meta entre hermanos, es muy difícil. Muy difícil. Pero bueno, claro, hay chicos que son hijos únicos también. ¿Nacho tiene hermanos? Sí. Y habla con los hermanos como nadie. Los amo. ¿Cuántos tenés? Belu, Lula, Arturo y Gian. Gian es el segundo matrimonio de mi viejo. Muchos son míos. Pincho Tito Negro Gordo. ¡Qué rico! ¡Qué cosa rica! Gian, Lula, Tula, Tula, Mira, Chila, Chichota. Chota la machilita. Muy lindo, Tauro. Arturito. ¿Y por qué no te lo enganchás? ¿Por qué no te lo enganchás? Porque ya está comprometido. Y yo no soy segundo plato de nadie. No, eso también ya lo sabemos. Tu plato principal. Yo soy entrada, plato principal, postre y petit four. Ay, qué rico. Qué cosa rica. Qué cosa rica. Cómo me gustaría verlo. Nacho ama a sus hermanos. Sí. Los ama. Sí. Muy buena relación. Es que cuando con tus hermanos te llevas bien, es ¿cuál es importante la crianza que te dieron? Por ejemplo, Lizzie, que es hija de Donald Trump, e Ivanka, que estuvo acá. Claro. Nunca se pudieron ni ver. No nos podemos ver. Ivanka y Lizzie. No. Pero bueno, ahora con el tema de la herencia va a ser la cosa. Ahí está, se saca los ojos. Se va a ver la realidad. Tremendo. Ahí se va. Pero para Ivanka Trump es hija de... Ivana. De Ivana Trump. ¿Y vos? Y yo soy hija, bueno, de mamá y de... ¿Cómo se llama tu vieja? Mamá se llama Melanie. No. Pero bueno, acá ya se llama Melania. Claro. Vos sos hija de Melania. Claro, ella es hermana del nene. Ella no la banca, sí. Más que Ivanka. No, del pibito es por prensa. Que no cierra los números. Ivana Trans es. Sí. Ivana Trans. Escucha, y no se puede ni ver. No. Estamos peleadas porque desde chiquita. Desde chiquita. Ella es muy bonita. No, sí. Bueno, yo también. Te envidia. Pero sí, siempre en general teníamos problemas. No me quería atar el guardapolvo atrás, porque yo fui al colegio del Estado. Ay, qué envidioosa. Ah, claro. Ah, mirá qué bien. State. Sí, y ella no. State of America. Que tiene cara de buena. San Francisco, California. Solano, sí. San Francisco Solano. Sí. Sí. Bueno, y ella fue al Sarmiento. Ah, pero Sarmiento. Ella fue al Bronx. Sí. La otra punta. Y se la vio muy linda, muy es. Sí. Saben que y, muy pegada al padre se la vio, sí, ¿no? Sí. Y Ivanka Trump es la, dicen que es la única que lo puede enfrentar a él y la que le saca su costado más humano si es que lo tiene. Ah, mira. Pero es la única que lo enfrenta por cuestiones de los niños y los inmigrantes y todo, es la única que lo puede enfrentar como puede, ¿no? ¿Y vos con tu padre cómo te manejás? No, yo también, me tiene un cagazo. Por WhatsApp, como bebé con tiene que por WhatsApp. Claro. ¿Te tiene miedo? Me tiene pánico. Mm. Yo le digo todo lo que tiene que hacer, todo lo que maneja. El muro yo lo hice construir. Ahí tenemos un problema con Melania. Porque ella con Ivanka. Con Ivanka. Se le mezcla todo. Se me come el mapa familiar. Se pone nerviosa por el idioma. Claro. Tiene que pensar antes de decir. Claro. Pero discuten en inglés igual. Discutimos. ¿Cómo son las discusiones? Digo, Ivanka. Y ella me empieza a putear. Claro. Y defend you, motherfucker. It's gonna hold me. The train always is gonna hold me. The train always is my father. Le digo, déjale de llenar la cabeza con los derechos humanos a papá. Ah. ¿Y Donald qué hace? ¿Este? ¿Él no la separa? ¿Cómo hace Donald? A lo cual Iván que le responde. Eso es trying to waste my home, my friendly way. Ese lo joven, me fuck you. Se entendió. Estás hablando con tu padre, querida. Bueno, así que no nos llevamos bien por ese tema. Ay, qué desastre. Somos el Gin y el Jimmy. El Gin y el otro. El Jimmy con dulce de leche. El Gin y el vaquero. El Gin y el tonic. El Gin y el cordero, el corderito. Sí. Corderoy. Palmas, chicos. ¡Eso, Perry! El Club del Moro al aire en la 100. Alto after, Perry, escucha. Vamos hasta las 9, el Club del Moro en el aire, escucha. Yo amo con toda mi alma a mi hermana. Es lo mejor que tengo en la vida, es mi hermana. Y tengo un hermano que vive en Chile que no lo vemos hace mucho tiempo. Un beso, Santi, los amo. ¡Ay, qué lindo! ¡Beso! Santi, para mí está bueno tener hermanos, pero siempre te parece una oveja negra que te caga la vida. Murió mi viejo cuando yo tenía 11 años y no apareció más. Y ahora murió mi vieja y volvió a aparecer después de 20 años que no apareció. Tener la buena y la mala. Sí, claro, claro. Bueno, sí, como todo, hay cada historia. Acá me escribe Ramón y dice, soy hijo único, desde la adolescencia es una responsabilidad que se lleva como una carga muy pesada. Hay que hacer todo bien y nunca es suficiente. Claro, eso es un cómo lo viviste también. Y la presión que ve en tu casa. Creo que cada historia de cada uno de nosotros siendo hijo fue diferente. Exigente. Es cierto que cuando uno tiene hermanos tiene más posibilidad de compartir lo lindo y las angustias también. Y todo es diferente. Ahora, yo conozco hijos únicos que han tenido la vida fascinante, genial también. Y conozco hijos únicos también que la han padecido. Claro. Porque, claro, lo lindo se multiplica por mil, pero lo feo también. Es decir, Rashi cuando dice, bueno, el regalo no se compartía, era todo para vos. Ahora, te tuviste que acercar de tu madre, tuviste solo. Es muy complicado. Y no, hay muchas veces de pibe, capaz, que todos mis amigos tenían hermanos. Para jugar. Y uno tiene que, no sé, activar la imaginación. Jugaba solo. Sí, jugaba solo. Sí. ¿Qué va a hacer? Tampoco estoy dando lástima ni pelo. Y la verdad es que... Pasame pañuelito, Costa. Pero también es la que me hubiera gustado, No sé, ya está. Sos más creativo. Sí, puede ser, pero yo sí me hubiera gustado. Yo tengo una hermana, pero no conozco. Va, de parte de padre, cuando fui al Chaco me enteré que tengo una hermana. ¿Cómo? Ah, ¿sí? ¿Y no la conoces? No. ¿No quisiste? ¿Ella quiere? Es que Lizzie no tuvo relación con su padre biológico. Claro, porque tiene que ver con eso. Claro. No, digamos, no tienen contacto alguno, no. Salvo la sangre. Claro. ¿Vos sos de sangre? Yo tengo de sangre azul. Azul. Como la de las propagandas de toallitas. Celeste. No, si no hubiese tenido un buen trabajo y todo, es como buscar una hermana que me mantenga. Pero como estoy bien, no necesito. Y si hoy viste que hay muchas novelas que arrancan así. Sí, claro. Ella necesita un donante. Ah, encontrar a su... Claro. Si necesitaras tu sangre para una donación de algo. Ay, sí, Dios. Ahí sí la buscas. No, ahí sí no, digo. No, te va a buscar ella. No, pero vos necesitas de ella. Ah, sí. Claro, por eso digo. ¿Y si ella necesita de vos? Ah, no. No. Realísimo. Es un personaje nuevo. Es. La CIA no. La CIA no. Así que buenísimo. Sí. Pero bueno, ¿así? Cuando mente así. Ah, no. No. Ah, sí. No. Sí, sí. No, no. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No. Sí. Si lo sabe, cante. Si lo sabe, cante. No. Si lo sabe, cante. Cante con Galán. Si lo sabe, cante. Si lo sabe, cante. Si lo sabe, cante. Cante con Galán. Mira, ya terminó. Pa. Me sentí un indio. Sí. Yo tengo un solo hijo, tiene 10 años. Ni él, ni yo, ni mi marido queremos tener más hijos. Los hijos no son solo para cuidar a los padres. Es más, yo pienso dejar ahorrado plata y que cuando joda empiece a hinchar las pelotas, el pibe me instale en un asilo. Claro. Buen lunes para todos, chicos. Esto no lo comparto absolutamente para nada. Hola Santi, soy Alejandro de Paraná y te quiero contar que yo tengo 6 hermanos. Y no sabés lo hermoso que no debe haber otra cosa más hermosa que juntarse y comerse un asado con toda la familia de todo. Mi viejo, mi vieja y todo mi hermano con sus hijos, con sus mujeres, su esposo. Es lo más lindo que puede haber en este mundo. Qué raro. Juntarse todo. Y comer un buen asado. Claro, hay mucha gente que le gusta esta cosa de la familia grande, ¿no? La mesa larga. Mesa larga. Es muy personal. Igual me copó lo que dijo el oyente con respecto al hijo, ¿no? Que es muy respetable si alguien quiere tener un solo hijo. Sí. Como si uno quiere tener hijos. Obvio. Obviamente son decisiones. Claro. Obvio. Sí, a mí me, es la vida, qué sé yo. Es la vida y uno cuando tiene hijos no los tiene para uno, para que lo cuiden cuando esté enfermo. Es que no. Los hijos son de la vida. Los hijos son tus hijos, son los hijos de la vida. Sí, tu hijo se va, tarde o temprano se va. Sí, de también hecho, que tenga hermano no te asegura ni nada, que sea más feliz, ni que se lleven geniales. No. Los únicos que le meten la presión a los hijos de mantenerse de grande, de cuidarlos de cuando son grandes los padres, somos los humanos. Porque la naturaleza no existe eso. La naturaleza crecieron y se fueron. No hay una obligación biológica de cuidar. ¡Bravo, bravo! ¡Socióloga! Socióloga. Bravo. Sabiduría. Este Matías. O sea que no es algo natural, no es algo innato. Ah, no. Yo ni loca. Bueno. Un estudio reciente afirma que el sueño es un factor clave de nuestra salud y que dormir en el colchón adecuado ayuda a mejorar la calidad de vida, sí, nuestra calidad de vida. ¿Sabías que dormir bien disminuye 7 veces el riesgo de accidente de trabajo y de tránsito? También disminuye 5 veces el riesgo de infarto de miocardio, además de colaborar en la recuperación del sistema inmunológico. Por eso, siempre a la hora de elegir un colchón, un somier, elegí Suavestar. Suavestar tiene como principio ofrecer productos que ayuden a mejorar la calidad de vida. Por eso, cuenta con exclusivos sistemas de soporte que ayudan a la correcta postura corporal, acompañados de tejidos de vanguardia con propiedades que permiten un descanso más saludable. Chicos, no lo duden. Entren a www.suavestar.com.ar y cambien su colchón por un Suavestar. Suavestar, colchones y somiers. Yeah. Yeah. Amaneciendo juntos como cada día, el Club del Moro en la 100. Qué lindo la pasamos. Es una fiesta cada mañana acá, ¿eh? Gracias por estar. Hey, baby, my nose is getting big. I Repasamos el paro que hubo de líneas de Bondi, Bebe, ¿no? Sí, esto tiene que ver con una agresión que sufrió un chofer en La Matanza. Hace instantes nada más leía que él está bien, está internado, pero está en bien, no corre peligro su vida. Están de paro las líneas 242, 172, 624, 174 y 298. Bueno, escuchen porque entramos en una época del año que hay mucho fuego artificial. Sí. ¿Qué? Bueno, en Italia lanzaron fuegos artificiales sin ruido. ¿Mira? Lindo. Para no asustar a las mascotas y también pienso en los chicos con autismo, ¿no? También. Sí, también. Sí, también. La verdad que se tomó mucha conciencia sobre lo peligrosos que son y sobre lo que perturban, por ejemplo, los perritos también. Sí, claro. Bueno, esto pasó en Parma, en Italia, donde aprobaron los fuegos artificiales, pero sin ruido. Sí. Color. Debe ser. Con color. Bueno, son hermosos. Sí. A mí me gustan mucho los fuegos. Sí. Pero lo lindo es el colorido, lo que representan, porque representan fiesta, vida, qué sé yo, alegría. Sí. Alegría. Sí. No el estruendo. No el estruendo. No, en Río Tercero, la ciudad que voló por los aires, con lo de las... Yo pasé mucha Navidad, mucho Año Nuevo, y después que pasó la tragedia... Lo prohibieron, ¿no? Claro, fue una de las primeras. Claro. Ahora en muchas ciudades está prohibido. Sí, está prohibido. Pero fue una de las primeras, porque la gente quedó aterrada, imagínate. Pero esto es una buena opción. Sí, los fuegos artificios sin ruido. Ruido. Sí, porque sí. Si no, muchos perritos, bueno, Lizzy sabe, le tenés que dar algo para que esté más tranquilo. Qué bueno serían, hay cosas, qué bueno algunas cuestiones sacarle otras. Es como el pedo sin olor. Claro. Claro, es claro, cierto. Sí. ¿Sabes qué? Sin, que no, sin ruido. Ruido. Como ese que te dice, me tiro un pedo, pero sin olor. No, ¿la qué? Tiene problema en la nariz, señor. ¿La trabas? Dijo eso. ¿La trabas sin manija? Lo dijo, lo dijo. ¿Qué? ¿Lo dijo o lo pensó? ¿Qué? Sí, o qué sé yo, ¿qué gracia tiene? El sexo sin riesgo. Claro. Ay, qué bien, claro. Bueno, comer sí. Sin engordar. El comer gordo, sin engordar. El gordo sin panza. Qué lindo no, sería. No. El gordo sin panza. Sin rollos. Ah. Sin teta. Sí. Ay, sin papada. El culo sin celulitis. El helado sin... Sin grasa. Sin gordo. Sin helado. Ah, sí. Helado sin redrado. No, están poniendo el tiquitaca. El alcohol sin resaca. El alcohol sin resaca. Sí. Muy bien, bebe. Hay una forma, ay, bebe. Después te lo explico. Sí. Sí. Una cucharada de aceite. La Argentina sin inflación. Oh, bien. Ay, las qué vidas es imposible. Qué bueno sería. No, no digan Argentina sin argentinos. Eso es feo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Para ahí. Argentina sin piquete. ¿No? Pero es imposible una Argentina sin Marcela Tauro, por ejemplo. Las patas sin olor. Sí, ahí está. Hay que bañar. Sí, las patas sin olor. Hay que bañar. Sí, Maradona sin el E. Sin el E, claro. Diego. Y sin escándalo. No. ¿Qué se sacarían de cada uno de ustedes? ¿Bebé? La duda, poner. La podonga. ¡Qué curioso! Tengo duda de la podonga. Sauro, ¿qué te sacarías vos? Kilos. Kilos. ¿Qué dices vos? Bueno. ¿Por dónde empiezas? Paso. Talla de pata. Ah, el pesito más chiquito. Claro. ¿Qué te sacarías, Regis? Pelo. Pelo, mucho pelo en pecho. No, no, no. ¿Qué te sacaría? Ah, pelo, pelo de cuerpo. Pelo, claro. Una manteca. Una manteca, un lampiño. El culo. Quiero ser. ¿Y por qué no te afeitas? Sí, pam, me voy a... Yo te llevo un lugar que te sacan todo. La definitiva me voy a hacer ya. Aceite caliente. Hasta la billetera. Lo freímos. ¿Vos? ¡Y los huevos! ¿Majo? La panza. La panza. ¿Vos? Yo me sacaría la... 20 centímetros de hecho. Para que 10. No, lastimar. No. Me sacaría la queja. Ah, la queja también. La queja. ¿Sos quejoso? Yo no soy quejoso, pero detesto cuando me pongo quejoso. No, él no es quejoso, pero él tiene momentos de queja. Sí, claro. No me gusta, no me gusta. Es más cascarrabia que de queja. ¿Vos, Nacho? Bueno, yo me sacaría la panza, la papada. Sí. Háganlo de nuevo. La vida. Internate. ¿Cómo la vida? Bueno, ahí está entonces. Para poner la canción de arriba está de Thalía. Porque esta canción es la del tiquitaca. Sí. Escucha. No estoy preparada. Están ahí. Estamos acá, Thalía. Están ahí. Estamos acá. Están ahí. Estamos acá. Escucha. Escuchamos. Siempre. Están ahí, mis vivas. Están ahí. Sea un lugar donde se come la mejor carne argentina es el lado Dorita. Por eso vamos a regalar cena para dos personas Es una opción increíble. ¿Ya probaron los sanguchazos? No. Hay varias alternativas. Tenés de bondiolita completa con mayonesa de chimi, los mulitos marinados, la bomba veggie, que trae provoleta crocante con vegetales grillados, palta y espinaca fresca. Todos son riquísimos. Tenés que ir a La Dorita. Encontralos en Palermo, Botánico, Belgrano y Puerto Madero. Seguilos en Instagram, @ La Dorita Parrilla. Gracias a La Dorita, la mejor parrilla de la Argentina. ¡Bravo! Bueno, escuchen, mi Instagram es @ Santi El Moro y se anotan. En instantes regalamos miles de premios. Hasta las 9 esta fiesta de cada día fue y será. El Club del Moro. Bueno, chicos, puse otra foto nuestra en mi Instagram con el Martín Fierro, con las tortas que nos mandaron. Gracias a la gente de Panadería y Confitería San Luis. Bueno, aplaudimos a El Guido Casca. Bueno, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Vos arrancás con café a la mañana? A la mañana tomo café y después, ahora, sí. Más tarde mate. Más tarde. Más tarde el mate. Lo que nunca mezclo, mate y café. No. O sea, te dejás una o dos horitas, sí, en el medio. Pero si sí mezclas té y mate. ¿Cómo? Té y mate es distinto. Té y café. Sí, pero no con mate. A mí el mate me sube. Te pone muy arriba. Sí. Y vos muy arriba. Sí. Agarra taquicardia. Ya ha venido una base buena. ¿Para qué quería compartir esto, sí, con vos? ¿Qué pasó con Maradona? Finalmente perdió, no... Perdió. No ascendió. No ascendió o... No ascendió. Llegó a la final y... Igual buena campaña. Excelente. Sí, bueno, pero los hinchas no lo quisieron. No ¿Le gritaron de todo? De todo. Pinche drogón. Qué injusto. ¿Cómo? ¿Qué le gritaron? Pinche drogón. ¿Qué es peor, pinche o drogón? Las dos. No, sí, pinche es peor allá, ¿eh? Así es tremendo. Sí, perdona al pueblo mexicano si nos está escuchando por esta barbaridad que una dice, pero... Ahora, qué exitista todo, porque digo, hasta ayer era el dios. Sí. Sí, pero él casi le va a las piñas. Él es muy impulsivo igual. Es muy impulsivo. Sí, sí, sí. Poquito. Sí. Ahora, está, ¿qué, cómo ahora, la ¿qué vida...? ¿Qué significa? ¿Se va del club? No, no, no, no, no sé, creo que ¿cómo? No. Aparte de buena campaña, todo el mundo entero ha hablado de ese club. ¿Cómo, chico, un club ¿cómo menor? En la vida sos un fenómeno y de golpe eso y eso. A eso quería ir. Hay una película que se llama Match Point, sí, de Woody Allen. Sí, muy buena. Que tiene una metáfora que es genial para la vida en sí, ¿no? La película habla de qué lado de la cancha en un partido de tenis cae la pelota. Si pega en el fleje. Cuando pega en si el fleje. Si pega en la red, claro. Claro. Cuando pega en la red, en la parte de superior de la red, viste que puede caer, sí, para un lado o para el otro. Es como tirar la moneda. Sí. Como si la pelota queda para un lado, cae para un lado, sos una cosa, y si cae para el otro lado, sos otra. Sí. Y él es un poco lo que le pasó a Diego. Si Diego finalmente el partido este lo ganaba ayer, era un héroe. Total. Eternamente, sí, iba a quedar en la memoria del club y ahora es prácticamente un villano. Bueno, fíjate lo que éramos nosotros en el River Boca en materia de seguridad. Lo que fuimos este fin de semana. Y yo pensaba, bueno, porque sí, alguien decía, bueno, mirá qué bien hecho todo el cordón, la seguridad, lo bien que hizo Buenos Aires, Nación, el planeta, todo. Ahora, se zafaba un tipo y lo bajaban, lo abatían. Vamos a suponer que el tipo, sí, se acercaba a una comitiva, no sé qué, coso y lo abatían. ¿Qué íbamos a estar hablando? ¿Íbamos a decir que salió bien? ¿O íbamos a estar diciendo qué desastre? Igual lo que pasó, con respecto a otros G20 este fin de semana que vivimos todos, la Argentina 2 días fue la capital del mundo. Hmm. Claro. Es decir, los 20 poderosos, los 20 presidentes de los países más poderosos del mundo estaban acá. Sí. Los ojos del mundo estaban puestos en la Argentina. Y en cada G20 es... El nivel de escándalo, sí, un caos. Es el cierto. Nivel de caos, el por nivel de violencia es tremendo. Por la claro. Es, de hecho, hay grupos especialmente para eso. Los anti, claro. Bien, son especialmente para, claro. Es la primera vez que un G20 se hacía en Latinoamérica, digamos, con todos los prejuicios que hay sobre Latinoamérica, del fin de semana encima que veníamos. Entonces había muy pocas fichas puestas en lo que podía llegar a pasar con respecto a este G20. Y salió muy bien. Salió muy bien, muy bien. Pero muy bien. Hay algo de Match Point también. Sí, claro. Bueno, o sea, en general... Igual, no. Igual los protocolos de seguridad están. Y todos los que fueron a protestar, que tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, sabían que si se zafaban, digamos, la seguridad ya no... Sí, no la contaba. Digamos, la seguridad no solamente estaba a cargo de la República Argentina, a cargo en este caso de Patricia Bullrich, que era cargo de su ministerio, ¿no? Era, también había... Trabajando el día de la sí, de mucha gente el día del de la mundo. Gala del Colón, lo contó Wiñaski aquí en Radio Mitre, apareció un dron en el obelisco a 3 cuadras del Colón. Sí. ¡Pum! ¡Adiós el dron! Lo bajaron. Y por había, eso te digo. O sea, había radares especiales. ¡Adiós el dron! Sí, pasaba el auto y te quedabas sin teléfono. Sí. Y, si eso se hace otro día igual, acá, no te lo permite. Lo de los inhibidores es mentira. Hoy quise hablar y tampoco pude. No, es Argentina, que no se puede hablar. No, dejemos ese verso de que habían inhibidores y acá no se puede hablar. No es señal, no hay señal. Bueno, señoras, señores, para que la trajo el G20. Sí, sí, sí. Vino. Se fue Melania y llegó la Gunda. Llegó. ¡Bravo, Gunda! Mirá qué color. Estamos muy bien. ¿Cuándo llegaste, Gunda? Me fui unos días a... ¿Pero cuándo llegaste? Ah, llegué el sábado a la mañana. Ah, ¿viste algo del G20? Sí. Hoy somos primer mundo. Claro. Sí, sí. Hoy hablamos me vi de nuevo a la gala del Colón, que no la había visto. ¿Lloraste? Divino, pues. Lloré, por supuesto. Muy bueno. ¿Lloraste con Mauricio? Sí. ¿Cómo lloró Mauricio? Yo creo que lo que llorábamos, o lo que se lloró, la gente que lloró... Es que el orgullo, ¿no? Esta cosa... saquemos lo político, no hablemos de política. La política siempre es para dividir y para agredir y qué sé yo. Saquemos lo político. Creo que lo que nos pasó cuando vimos todo ese espectáculo que se montó... fue ver la espectacularidad y la riqueza cultural de nuestro país, cultural y no cultural. Es decir, un país con tanta cosa, tan rico, que emocionaba no solamente a los argentinos, sino a toda la gente que estaba viendo eso. Uno no puede creer cómo con todo eso estamos como estamos. Es como ver un hijo que vos ya sabés cómo es, ¿no? Pero cuando lo ves en el acto, adelante de todo, decís, che, para, está bien. Pero ese hijo que vendría a ser el país, ese hijo no arranca, está mal, está triste. Díscolo. No, porque en tu casa vos no lo valorás, le decís, esto es tonto, escúchame una cosa, haz esa tarea de una vez. Por todo. Y cuando lo ves adelante de los tíos, de la familia y todo, decís, ese es mi hijo. Emoción. ¡Boludón! Para cerrar este momento, pues en Argentina, en nuestro hogar, y nos vamos todos cantando. Vamos bien arriba. Dale. Mi lugar. ¿Saben? ¿La conocen la canción? Mi lugar. Tu lugar, nuestro lugar. No lo dudes. En el no lo dudes fácilmente. Ni un instante, ni un instante. Buscar la letra. Nuestros padres y abuelos. El comienzo. River. No, okay. Vamos a buscar ganar. No sé por qué no te llamaron Guido a vos. A ver. En esa época. Guido había hecho pelito. Tu lugar, nuestro lugar. Porque si es así, no lo dudes ni un instante. Aprendiendo del pasado. Qué lindo tema es este. Y ahora sí. Yo lo cantaba con mi familia, todos agarrados de las manos. De manos cortitas, de brazos cortitos. Está bien grabado, ¿eh? Sí, súper. Linda. Poco de fritura el... El mono. ¿Al karaoke bajaste? Ahí está. Dice que sí. El Nibi. Aprendiendo del contestador telefónico. No, es el organito que soplás. A ver, Argentina. Mira la versión. Che, estás bien con Deezer, Estás bien ahí con Deezer. Mira, esta. De la mano, nos vamos a ganar. Mi lugar, tu lugar, nuestro lugar. Es aquí, no lo dudes ni un instante. Nuestros padres y abuelos midieron el esfuerzo. De la mano, juntos vamos a ganar. Argentina, Argentina, Argentina.